cuando tú me digas, Ryoko. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos, yo y Moisés. Sean todos bienvenidos a esta plática, que ya perdí la cuenta, que ha de ser como ya la décima o más plática que hacemos. Esta vez nos vamos a dedicar a hablar de los 50 años, del aniversario de 50 años de nuestro buen amigo el Hombre Araña. Y como siempre hay alguien que tiene que meter el desorden, y esa vez, como siempre, es Gader. ¿Podrías bajar tu Green Lantern? Porque si no, como que ensucia un poquito acá. Porque ahorita, afortunadamente, tenemos video. Carlos, ¿por qué no me dijiste antes de que empezaras? Pues porque es más gracioso hacerlo en cámara. Pero es un saludo acá a nuestro amigo, el Capitán Gader. Un aplauso, por favor. Él y yo tenemos una página en Facebook para todos los fans de Capitán Marvel. Se llama La Monstruosa Sociedad de la Roca de la Eternidad. Espero que todos los verdaderos fans... ¿Cómo se llama Shazam? Capitán. Gracias a Dios, no. Es la quinta vez que lo invito, no entiendo por qué. Entonces, gracias a John C. Cállate, que no quiero empezar con eso porque tenemos muchas cosas de qué hablar. Es Spider-Man. Tenemos 50 años. Tenemos 50 años, Beto. No me distraigas demasiado. Y ahorita que ya se presentó él, más o menos, señores, un aplauso, por favor, mi buen amigo Beto Calvo. ¿Qué tal? Bravo, bravo. Qué lindo. Y también, como siempre, es un placer tener aquí a mi buen amigo Carmix. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Desafortunadamente mi buen amigo Julio Arriola no está aquí, espero que venga en el transcurso de la plática. La razón por la que los invito a ellos dos, y obviamente también eventualmente a Julio Arriola, es, creo que todos ustedes lo saben, yo adoro a las dos grandes compañías, a Marvel y a DC, pero yo siempre he sido chico DC, desde muy muy muy chico, desde que nací, casi ya nací con el tatuaje de Batman. Todo era National Publishing. Ok, ya estuvo bien. Y no era National Periodical Publications, era DC y tenía ya el nuevo logo, ¿no? El circulito, etc. Pero no hablemos de eso. El primer nuevo logo no fue el de Batman amarillo. Entonces, como estaba hablando, y lo que les estaba diciendo acerca de esto, adoro Marvel. Yo creo que ya lo que siempre decimos todos y constantemente, y de hecho lo podrán ver en el checklist, si lo checan por ahí, que decía algo que escribió mi buen amigo Carmix, que decía el Hombre Araña para todos, porque todos somos el Hombre Araña. Yo, curiosamente, a pesar de que era un nerd, nunca me sentí como el Hombre Araña, yo siempre me sentí como Batman. Un Bruce Wayne nerd, pero sin duda me sentí muchísimo más una gran afinidad por Batman, más que por el Hombre Araña. Pero tanto Beto como Carmix, como obviamente Julio, adoran tanto el Hombre Araña que dicen, ¿sabes qué? Hay que hablar de nuestra pasión por el Hombre Araña, ¿quién mejor que ellos? ¿Ok? Entonces, yo creo que todos ya conocemos el origen del Hombre Araña. Sería como que ridículo hacerlo de nuevo, pero bueno, ¿sabes qué? Tenemos 2 horas que matar. No, hay que contarlo. Y si lo hizo Sam Raimi hace 10 años... Y después continuó Mark Webb a hacerlo, pues me parece ridículo no hacerlo acá. Entonces, obviamente, ya les pido un aplauso para Carmix, porque si no, por favor, denle un aplauso. Y también quiero decirle que ellos dos trabajan muchísimo más que yo, porque el flyer que tienen en sus manos lo hizo Beto, y el checklist que tienen en las manos lo hizo Carmix. Y yo lo único que hice fue pedirles el favor de lo que lo hicieran. Entonces, o sea, ellos le metieron mucho más ganas a esto que a mí. Pero curiosamente yo también traje... ¿No les dieron el checklist a ninguno de ustedes? Bueno, ahorita... Yo no tengo checklist. Ahora, es nuestro flyer, pero debe de estar el checklist por ahí volando. Mira, ahí está por allá atrás. Es coleccionable el checklist, aunque no lo creas. Entonces resulta que yo tengo acá, en el Batiaipa, un buen de imágenes para ir a través de toda la historia del Hombre Araña. El que hizo como que, digamos, una historial a través de imágenes de todo el Hombre Araña fue Beto. Carmix me mandó unas imágenes muy importantes para él, Julio también, y yo agarré una cantidad enorme porque todas las cosas que ustedes me mandaron me hicieron pensar a mí de las primeras experiencias que tuve leyendo El Hombre Araña o las experiencias más gratas que tuve leyendo El Hombre Araña, y curiosamente, en muchos casos, no son las que se esperan ustedes, ¿no? Entonces, bueno, como todos ya sabemos la historia, creo que sería lindo, en vez de que lo hagamos tú o Carmix, a ver, ¿alguno de ustedes nos quiere contar la historia del Hombre Araña? Porque también es muy curioso, porque tal vez se vayan solo por los puntos fuertes, pero hay cositas por ahí que se pierdan. Entonces, a ver, ¿alguien se pone voluntario? No pasa nada. ¿Alguien que no se haga de la cruz? No te preocupes, señor jovenazo, por favor, si usted quiere echarnos la mano. Todos sabemos la historia, pero lo padre es, y nomás para que vean cómo todo fluye, dicen por ahí que la belleza está en el ojo del que la observa. No, y a veces hay gente que observa muy bien, y a veces como otras personas que observan muy mal, que hacen una tesis acerca de Batman y no tienen absolutamente nada acerca del personaje, pero bueno. ¡Deja el odio! No vamos a hablar de eso. No vamos a hablar del Hombre Araña. Cuéntanos, por favor, acerca del Hombre Araña. Su origen, cómo empieza todo. Adelante. Ah, bueno, empieza con, bueno, lo que recuerdo es de que Peter Parker vive con sus tíos, Ben y Tía May, ya que sus padres fallecieron cuando era más niño. Él es fotógrafo de la preparatoria, es un nerd, y entonces un día que hacen un viaje a unas instalaciones biológicas o nucleares en ese entonces, una araña radioactiva lo pica y gracias a eso obtienes sus poderes. Claro. Me parece magnífico. ¿Alguien más quiere? Bueno, me parece. Divino, un aplauso, por favor, en serio. Es difícil agarrar el micrófono. ¿Alguien más quiere agregar? Porque dentro de lo que tú nos dices, hay como dos o tres cositas que podemos agregar. Pero bueno, a ver, estaría lindo a ver si alguno de ustedes les gustaría agregar algo. A ver, por favor, adelante. Ya posteriormente, después de que toma los poderes del Hombre Araña, decide obtener un beneficio de ellos, que es en este caso dinero. Ya cuando va a luchar, se mete como luchador profesional. Ajá. Ahí mismo hay un asaltante que le roba dinero al tipo que según lo había contratado. Exacto. El Hombre Araña pues, le dice que no es su problema, se va, pero ese mismo ladrón es el que mata al tío Ben. Perfecto, okay. ¿Alguien más quiere? Muy bien, un aplauso por favor para el joven. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más quiere agregarle a la historia? ¿No? ¿No? ¿Sí? No tenga, les juro que no muerde. El micrófono, digo. El joven, no sé. ¿Alguien más quiere agregar? ¿No? No, a ver, joven, por favor, sí, adelante. Tenemos aquí un voluntario. Siempre es bueno escuchar acerca de ustedes. Por favor, adelante. También, bueno, lo que veo que dejan de lado es que es un niño muy retraído por la muerte de sus padres. Se siente muy mal con él mismo. Tiene una autoestima pésima y ni siquiera se atreve a hablarle a la chica de los sueños que en todo momento de nosotros hemos tenido esa mujer que vemos en el salón de clases al frente. No nos atrevemos a dirigir la palabra. Y él es una de las cosas que nos compara en algún momento de nuestras vidas. Y a partir de que toma los poderes de Spider-Man, ve la manera de poder ser alguien ante los demás. Pero con la muerte de su tío Ben, bueno, eso le causa un remordimiento fatal. Y la manera de expresarse con el mundo y ayudar y ser alguien en el mundo es haciendo Spider-Man. Ok, muy bien, muy bien. Un aplauso para el joven, por favor. Muy bien, muy bien. Ahorita me gustaría hacerles una pregunta, ahorita que estamos yendo acá, retomando el Hombre Araña. Mucha gente ha mencionado la muerte de sus padres. ¿Cómo mueren o por qué mueren sus padres? ¿Alguno de ustedes sabe? No saben. Bueno, a ver, aquí tenemos a este joven. Y tenemos a dos señores ahí. A ver. ¿No se supone que ellos eran espías o algo así? No, algo así. Eran espías. Eran espías. Entonces, bueno, ¿no? Y, no sé si sea, sea verdadero o no sé, porque es una historia de los 90, pero es de que salen con cráneo rojo y eso, ¿no? ¡No, sí! ¿Eso sí? Es verdad, sí. Aunque no lo crean, Red Skull es el responsable parcialmente de la muerte de los padres de Peter Parker. ¿Qué saben? ¿Alguno de ustedes sabe el nombre de estos jóvenes? ¿De los papás? Mary y Richard, detective. Un aplauso, ¿ves? Estoy matando aquí sin querer, estoy matando todas mis películas triviescas para después. Pero hay más. Hay muchísimas más. Perfecto. Algo también que me parece muy curioso. ¿Tú sabes por qué resulta que ellos son espías? No dentro de la continuidad del Hombre Araña, fuera de continuidad. ¿Por qué Stan Lee lo hace? ¿No? A ver, tenemos aquí a alguien. Según yo, no es que por el sueldo de super soldado. No. Fuera de la historia. Los hicieron espías. Porque creo que era un número especial que seguía y se le da así como una puntada a Stan Lee, se le ocurrió. Exacto. Gracias. Stan Lee sabía vender cómics. Puedes decir lo que quieras de Stan Lee, pero lo que el hombre sabía hacer era vender cómics. Eventualmente tenía que explicar por qué. El joven está ahí con la playera de Wolverine, que está preciosa, por cierto. Si te quieres, aquí hay asientos, si quieres, adelante. Hoy también hay uno por allá, ¿no? Para que no estés ahí parado, van a ser dos horas, ¿no? 50 años del Hombre Araña. Entonces, pero la atinaste. Lo que sabía hacer nuestro buen amigo Stan Lee era vender cómics. Los podía vender muy bien. Entonces, obviamente tenía que explicar por qué vivía con sus tíos y qué pasó con los papás. Dijo, bueno, ¿qué tal si esto o qué tal si aquello? Pero era, como lo reveló mucho más adelante, ya por mediados de los 70s o algo así, o principios de los 70s, tenía que buscar algo interesante. Y lo primero que se le ocurrió al joven, Stan Lee, que te puedo decir, dijo, ¿por qué no que sean acusados de traición? y todo estaba como bajo secreto, y después resulta que ellos habían traicionado a los Estados Unidos y que estaban colaborando con el Cráneo Rojo, y después resulta que no, que el Cráneo Rojo fue el que los inculpó, todo un rollo. Y lo que tiene que hacer el Hombre Araña en ese número especial es, obviamente, limpiar el nombre de sus padres. Ese es Stan Lee, y no conforme con hacerlo una vez con los papás del Hombre Araña, lo vuelve a hacer más adelante también con el ratero que le dispara al tío Ben. En todas las películas, en ambas que hemos visto, siempre el tipo roba algo, sale corriendo, se enfrenta contra el tío Ben y lo mata. En los cómics, y curiosamente también en la caricatura, no sucede así. Todo sucede en la casa de los Parker. ¿Por qué estaba en la casa el ratero? ¿Alguien sabe? No, es que se suponía que en la casa había un tesoro. ¡Exacto! ¡Madre mío! ¿Cómo supe eso? No sé, pero sí, efectivamente, en la casa de los Parker había un tesoro. Se te olvidó que también en Ultimate estar dentro de la casa... No es que se me haya olvidado, es que lo borré. Seleccioné todas las palabras Ultimate en mi cabeza y fueron siendo borradas. ¿No te gusta Ultimate? Sí, Ultimates, me encanta. Los primeros números de Ultimate Spider-Man son bastante buenos. Los primeros números de Ultimate X-Men son bastante divertidos. Ultimate Team Marvel Team-Up tiene números muy divertidos. Curiosamente, el que más me gusta es el de los Cuatro Fantásticos, que es medio malito, pero me gusta bastante. Ultimate Adventures. Gracias, Leoco. Ultimate Adventures es algo que no debe existir. ¿Y a ellos les gusta? No, me imagino que sí. Por 10 segundos, yo sé que a Beto por 10 segundos le gustó Ultimate X-Men y Ultimate Spider-Man. Ultimate Spider-Man, los primeros 3 o 4 años son bastante buenos. Después sufren del síndrome de Bendy y se empiezan a navegar las historias y baja un poquito la calidad. Ultimate X-Men empieza muy fuerte, ese cae muy rápido, y la versión más reciente de Ultimate Comics X-Men es bastante entretenida. Además, es dibujada por artistas mexicanos, vale mucho la pena. Yo lo que tengo que decir, nos vamos para agregar un poquito de esto. Ultimate 1 de Mark Millar, bastante divertido. Ultimate 2 de Mark Millar, bastante entretenido. Ultimate 3 de Jeff Lowe, que yo Madurera. Wow, gracias. Muchas gracias. Más historia empieza que es la historia que se enfrentan, ¿no? Cuando hacen los de Ultimatum X-Men contra Ultimatum. Cuando regresa y todo, ya empieza a bajar. Ultimate War también no es nada bueno, pero a ver. A mí, Ultimate Spider-Man, la primera encarnación, yo creo que fuiste muy generoso. Yo creo que los primeros 12 números son buenos y después empieza a caer bastante. Pero la última de Ultimate, de Mimpin Wins, sí pasó. Un aplauso por Ultimate de Mimpin Wins. Buenísimo, gracias. Tu racismo ha superado el mío. Gracias, Carlos. A ver, ¿alguno de ustedes? No, me queda clarísimo que no es Peter Parker. ¿Alguno de ustedes les gustaría agregar algo acerca del origen del Hombre Araña? ¿Algo importante que lo hemos brincado acá? Clarísimo, ¿no? Pues algo muy padre, muy importante de su origen, no a nivel historia, sino a nivel editorial, es que Stan Lee, cuando lo pensó, le decían que era una pésima idea porque era una araña. O sea, pues, ¿quién va a querer un superhéroe que tenga como imagen a un insecto? Y dice, bueno, pues lo voy a meter en una revista que ya se va a cancelar, total, chicle y pega. ¿Y qué tal? O sea, va acabando siendo el personaje insignia de Marvel, ¿no? O sea, fue algo, la verdad, sorprendente en ese aspecto. Y a mí nada más, para cambiar un poquito, creo que hay un detalle muy importante del personaje que nadie mencionó. Es un adolescente. Es el primer héroe adolescente tal cual que no es un psychic. Porque había adolescentes antes, tenemos los casos en DC de Robin, en Marvel de Bucky, que eran prácticamente niños, estaban en la secundaria o preparatoria, pero ellos no eran un héroe tal cual, eran el asistente de otro héroe. Entonces, el caso de Spider-Man es el primer adolescente que es un héroe por cuenta propia. Entonces, creo que eso es otra cosa que lo hizo tan diferente a lo que se acostumbra a publicar en su momento. Y lo que lo hace aún más diferente, y lo que en serio lo hace enternecedor, encantador, magnífico, brillante, y que haya logrado que dure estos 50 años, es algo que sucede en todos y cada uno de los cómics de Marvel. En todos y cada uno. De hecho, ayer estaba volviendo a ver la película del Increíble Hulk con Edward Norton, que es más... Genial. Es fantástica, es hermosa. Y la estaba viendo, después vi Thor, porque honestamente cuando empiezas con esa, quieres verlas todas, ¿no? Y lo volví a ver en Thor, y es algo que tenemos que hablar importante. con gran poder viene una gran responsabilidad. Todo lo demás no importa. Lo más importante del hombre araña es eso, la lección que él aprende. Nadie puede ver que las cosas sucedan teniendo la capacidad de detenerlo y no hacerlo. De hecho, de alguna manera u otra, el único guión que he escrito en mi vida de cómics, Beto ya lo leyó, que es el del Joyverse, que de vez en cuando menciono, al final del día, quitémosle todo, está basado mucho en los héroes de DC, pero sin duda todo se basa en este aprendizaje, en esta lección que nos da el hombre araña. Si tienes la capacidad de hacer algo para prevenir un daño o para ayudar a alguien, es tu deber hacerlo. Y si no lo haces, en serio, eres peor que un cobarde, eres un villano. Porque estás agrediendo a la sociedad. Wow, estoy entrando así muy profundo, ¿no? Pero bueno, obviamente yo no debería decir eso porque el hombre más hipócrita del mundo soy yo. Porque yo jamás he dado extendido mi mano para ayudar a nadie. Y odio a medio mundo como Gaider constantemente me dice. Pero bueno, entonces eso es lo que más importante del hombre araña, ¿no? Y esa es la razón por la que perdura. Y tal vez no lo aceptamos a un nivel consciente, pero lo entendemos en un nivel subconsciente y nos afecta a todos y cada uno de nosotros. De hecho, no sé si ustedes lo hicieron alguna vez. Yo lo hice una vez y no funcionó tan chido como yo pensaba que funcionara. No hubo música detrás ni nada de eso. Vi que estaba molestando a un chavito en la escuela que no era así como nerd, era medio babas, ¿no? Y tenía una cara que nomás querías molestarlo, ¿no? Porque nomás tiene una cara de idiota, ¿no? Y curiosamente, no es que sea de un idiota, ¿no? Y yo siempre estaba. Es para que vean la nobleza detrás de su lado. Claro. Soy todo un caballero de mesa redonda, ¿no? Sir Lancelot y yo, mira, sí, ¿no? Estaba yo sentado en un rincón. ¿Cómo? ¿Cómo puso, por ejemplo, al caballero que estaba enamorado de la reina? Gracias. Obviamente. Entonces estaba yo a un lado, sentado, ignorando el mundo porque nadie me quería, tenía problemas de peso, etcétera, ¿no? Y vi que estaban unos chavos molestando a este idiota, ¿no? Y le quitaron... Es que es un idiota. Hay gente que no tiene cara... Mira, por eso tenemos aquí a Lino, ¿no? Véanlo. Dime, mira, tiene cara de que lo quieres molestar nomás. Mira, velo. Sí, no es una mala persona. Ya lo está bulliendo. Pero nomás lo quieres molestar. Porque se ve que va a ser fácil, ¿no? No, tal vez a Gaider se ve más difícil molestarlo, ¿no? Porque dice, no, vamos a estar fácil. Va a tener que ser mala. No puede ser solo uno. No. Piensas a nivel físico. Exacto. Entonces estaba molestando a ese chavo, ¿no? Y estábamos en la cancha de básquetbol y le quitaron su zapato y le tiraron lo tiraron en la costumbre para encestarlo y se quedó ahí trabado, ¿no? Ajá, y lo estaban molestando y el chavito así, literalmente. Entonces, ¿qué onda? Entonces yo lo vi y dije, tan tarán, tan shazam, ¿no? Entonces, agarré una silla. Pegué la silla junto a la Pegué la silla junto a la cancha, ¿no? Junto a la canasta. Me subí a la canasta y di un brinco para golpearlo. Y fallé. La primera. Pero ya lo medí bien. Y lo iba a hacer bien a la segunda. Y uno de los chavos que lo estaba molestando me agarró la mano y me dijo, no lo hagas, agárrame la mano. Sí, no lo hagas, y le hice así. Ah, ¿verdad? Qué chido, ¿no? Parecía que yo sentí la música detrás de mí, ¿no? Y le dije, el güey también. ¡Tarán! ¿No? Brinqué, golpeé, agarré el zapato, se lo di al idiota este. Ni gracias, compañeros. Ni gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Ni gracias me dio, se lo di al imbécil. Nadie le agarró el zapato. Sí, se me olvidó esa parte. Tienes toda la razón, Carmen, gracias. Entonces, se lo di al imbécil este. Y después, mientras se lo estaba poniendo, los chavos que lo estaban bulleando, ¿no? Se acercaron a platicar con él y él se puso a platicar con ellos. Y dije, te están molestando. Dejas que te molesten y después te pones agachadito para que te peguen más. Dije, no, eso de ser superhéroe, en serio, no paga la renta, ¿no? Pero curiosamente lo hice. Y siento que parte de la razón por la que lo hice fue por todos los aprendizajes de los superhéroes que leí a través de mi vida. Entonces yo siento que eso es la verdadera lección del hombre araña. Y es lo que curiosamente, o desafortunadamente, se ha basado tantas historias en contar esto que se vuelve muy repetitivo. Afortunadamente los mejores escritores lo utilizan una vez en el tiempo que escriben el hombre araña y ya. Pero hay otros escritores que constantemente lo usan. Afortunadamente lo usó mucho Stan Lee en el momento que era necesario, cuando estaba empezando el personaje. Pero bueno, hablando de los inicios del personaje, creo que ya todos estamos familiarizados no solo con el personaje, con su origen y con sus increíbles problemas en la escuela, fuera de la escuela, en el trabajo, fuera del trabajo, con las mujeres, sin las mujeres, con su tía, en el hospital o en su casa. Entonces estamos de acuerdo que todos estamos más o menos familiarizados. Lo que me gustaría hacer ahorita, que veo que estamos a buen tiempo, ¿qué les parece si vemos las imágenes? Y a través de las imágenes que tú me mandaste, Beto, podemos ver como que pues toda la historia del Hombre Araña, ¿no? Esta es una de las primeras de las primeras imágenes dibujadas por Jack Kirby. Sí, hay toda una controversia de quién dibujó al Hombre Araña primero, quién hizo esto, quién hizo aquello. Stan Lee dice una cosa, Steve Ditko dice otra cosa, Jack Kirby dijo porque ya está muerto, Mark Bagnall dice otras cosas. Todo el mundo dice mil cosas. Lo único que tengo que decir es, ya está. No sé cómo, pero la magia se creó. La alquimia fluyó, la química entre este, pues estos individuos que estaban a cargo de Marvel en ese entonces fluyó a cierta manera que nos entregaron un traje que honestamente... ¿Hay alguien aquí que sepa dibujar o que dibuje o que haga diseño? ¿Cómo puedes mejorar eso? Está perfecto en todo. El traje de Batman, no sé si ustedes saben, tuvo que ser perfeccionado, no una, mil veces. Para empezar, un amigo Bob Kane hizo una cosa, bueno, que querías morirte. Roja con amarillo. Roja con amarillo y azul y las alas y la... Horrendo. Ni siquiera tenía máscara, era un antifaz nada más. Antifaz. De ahí nos vamos a la segunda versión con los guantes morados, ¿sí lo ubican? Este individuo que está junto a mí tiene el juguete, tiene la figura de acción, lo odio. Una figura de acción de 10 pulgadas con 15 puntos de articulación, uniforme de tela, capa con alambre posable. Eso es echarle sal a la herida. No, sí. Y un batarán con cable que puedes colgar además. Sí. Yo en ese entonces estaba empezando mi carrera como actor, entonces créeme, no tenía ni un centavo. No tenía ni el celular para tomarle una foto a la figura de acción que él se compró. Es como la primera aparición de Batman, ¿no? Tal cual. Y sobre esa se depuró y ya Dick Sprang hace el traje que mucha gente conoce en los años 50, que ya es el traje azul con morado, con los guantes ya del tamaño normal, con las botas del tamaño normal, con el murciélago, sin el círculo, después vienen todas las diferentes cambios en los años 90, ¿no? Que le rompen la espalda, tiene un traje totalmente negro, sin botas, sin etcétera, ¿no? El Hombre Araña, quitando el traje negro y todos los trajes estúpidos que utilizó Maximum Clonage y Ben Reilly, etcétera, etcétera. El Hombre Bolsa es la onda, ¿no? Pero lo que voy con esto es que es muy difícil mejorar eso. Está literalmente perfecto. Y no lo digo yo, lo dice George Pérez. De hecho, todos ubican a los New Teen Titans, ¿sí? Ubican el traje bien, de Changeling o Beast Boy. Lo copió burda y totalmente nuestro buen amigo. Si lo figura, es tal cual. Cambia el color, le puso el calzón por fuera, porque todos los héroes de DC tienen el calzón por fuera. Pero si lo ven, es literalmente, y lo dijo, me encantó tanto el traje del Hombre Araña que quería hacerlo, y el traje de Changeling era tan malo que traté de buscar la manera de cambiarlo y lo dejé así. Obviamente este es el cómic que se está refiriendo a nuestro amigo Carmix, a Amazing Fantasy número 15. Y pues básicamente es cuando viene toda la historia, todo lo que contamos. Y a mí lo que más me encanta, no sé si, y lástima que no sacamos ni una imagen de esto, esto lo publicó Marvel Televisa o Viv, no sé cuál de los dos, que es Spider-Man with Great Power. Es una miniserie de 5 números donde recuentan todo el origen del Hombre Araña. Televisa lo publicó. Si no lo han leído, les recomiendo mucho que lo lean. Lo dibuja y escribe Tony Harris, el dibujante de Starman. Lo que me encanta es que aquí, en este cómic, cuando viene todo lo que están mencionando ahí, de que se pelea con un luchador, adquiere el traje, empieza a tener estas como aventuras, sucede en lo que se llamaría en cine un montaje. Ubiquen que es un montaje, ponen música de fondo y más ponen imágenes. Así sucede, sin la música de fondo, obviamente, es un cómic de los 60. Pero si nomás ponen imágenes de él yendo a diferentes shows de televisión, apareciendo en diferentes demostraciones de su poder, etcétera, etcétera. Y lo que hace With Great Power es agarran este momento y lo extienden para que tengas un poquito, como digamos, este agujero que existía, lo extienden un poquito más. Entonces, si no lo han leído, se los recomiendo bastante. A ver, después de este gran cómic viene, bueno, Amazing Spider-Man número 1, divino. Ya nuestro buen amigo Steve Ditko lo está dibujando. A ver, Beto, Carlos, ¿quieres decir algo acerca de Amazing Fantasy? Yo creo que ya lo cubrimos como que bastante, ¿no? Este cómic tiene un poquito de recurrir a lo mismo del origen, ¿no? Decide que puede hacer el bien, pero aún así tiene la curiosidad de saber si hay una forma de tener una ganancia económica con esto. Y lo que hace es buscar busca la posibilidad de ganar dinero siendo un superhéroe. Y busca, en este caso, a los Cuatro Fantásticos para unirse al equipo, pero cuando le dicen que nadie les paga por ser superhéroes, deciden no participar. ¿Sí? Es algo que no abordaron, que cuando van con los Cuatro Fantásticos les piden empleo y dicen, no, nosotros no lo acaba de decir Beto. ¿Qué acabo de decir? No importa, si la próxima vez que alguien levante la mano, le tengamos todo, porque es chido que ustedes como que se comuniquen y hablen. Y a ver. De la anterior portada. Sí, claro. Un gran misterio por años fue quién era el tipo de la portada. Ok, muy bien, bien. Si podemos regresar. ¿Quién es el tipo de, ¿sabes quién es el tipo de la portada? Alguien que estaba hablando por teléfono y se cayó por una ventana. Así es. Ah. Sí. O en Amazing Fantasy 15 volumen 2. Ah, claro. Kurt Busiek lo hace. Mucho tiempo después, el gran Kurt Busiek de Marvel, si no han leído Marvel, por favor, háganlo. Astro City, si no lo han leído, háganlo. Y por ahí debe estar el TP de Avengers que hizo él con George Pérez, si no lo han leído, por favor, háganlo. Hizo tres números, porque según nuestro buen amigo Kurt Busiek, de acá había huecos, faltaba cosas. Entonces él hizo el Amazing Fantasy 16, 17 y 18, si estoy en lo correcto, como para llenar esos huequitos y medio decir lo que pasaba. Dentro de eso también hizo algo que es terrible para mí, introdujo un personaje con poderes magnéticos, que era una niña. El problema es que cuando yo veo un personaje nuevo, no, como no sé si es nuevo o viejo o ya ha existido antes, por como un mes entero o más, dije, ¿quién es esta maldita mujer? Entonces estaba, ¿será Lorna Dane, alias Polaris? ¿Será la hija del Magneto? Entonces no pude dormir hasta que finalmente dije, Chris Fisher, ah, no, es nuevo, lo creé para eso. Entonces, lo odio. Y también algo que se nos olvidó hacer, durante todos estos números que vamos a ver, hay muchos huecos de número a número porque de la manera en que trabajaban, en ese entonces era mucho más divertida, si lo quieres ver de una manera, pero también un poco más caótica. Se juntaba el artista en turno que iba a dibujar tal cómic con nuestro gran amigo Stan Lee, se ponían a platicar y le daba más o menos un plot, y el dibujante se iba a dibujar más o menos lo que le habían pedido. El problema es que entonces todos los puntos y todas las comas, todas las T's y todas las I's no tenían sus puntos o sus rayas, entonces era como un poquito más difícil. Y esto Kurt Busiek lo aprovecha para contar las mejores historias que jamás se contó acerca del Hombre Araña, que se llama Untold Tales of Spider-Man, las historias nunca contadas del Hombre Araña. Por ahí, si lo encuentran, espero que lo encuentren, está el TP de Untold Tales of Spider-Man del 1 al 8. Son divinas, son hermosas, y busca la manera, nuestro gran amigo Kurt Busiek, de contar en serio, literalmente, lo que pasaba entre el final de Continuará y cuando empieza la nueva historia, y son historias divinas. Que esos cómics precisamente que dice Joy se publicaron casi a la par de cuando estaba la saga del clon y todo este rollo, y no mucha gente lo pelaba, pero todos se iban por la parte de ver al nuevo Spider-Man. Y vaya, o sea, finalmente son joyitas que están ahí enterradas y valen bastante la pena. Entonces, algo que además el dibujante era Pat Olive, que tiene un estilo que deriva mucho del de Steve Ditko, entonces era así como que el dibujante perfecto para esta clase de historias. Y volviendo un poquito a lo de los huecos y la forma de trabajar, creo que es otra cosa importante a destacar de cómo empezó el universo Marvel, porque los cómics antes de que empezara Stan Lee a crear este universo no tenían continuidad. Las historias eran completamente autocontenidas, incluso venían historias, dos o tres historias por cómic, y no las podías ver en desorden, no había ningún problema. Tú agarrabas un cómic, podías ver después el que salió 6 meses antes y no había ninguna consecuencia. Stan Lee, cuando empezó a escribir así con los dibujantes, de que les daba una historia y ellos escogían cómo contar el ritmo en el que se contaba y demás, y lo que fue haciendo fue, él sentó las bases de la continuidad, porque él hacía que sus historias fueran una historia completa, pero cada vez fuera parte de una historia más grande que se iba acumulando con los números. Y algo también muy importante que dijo que el joven, y lo dijo también Beto, es acerca de que es la primera vez que vemos a un superhéroe preocupado por ganar dinero por ser superhéroe. Más adelante, ¿cómo se llama? Luke Cage, alias Power Man, alias Hero for Hire, lo llevaría a una nueva estratosfera, ¿no? De, literalmente el cómic se llamaba Héroe, pero a sueldo, ¿no? Pero curiosamente acá era la primera vez que lo habíamos visto, porque Superman, Batman, Linterna Verde, la Liga de la Justicia y la Sociedad de la Justicia jamás pedían dinero a cambio. Claro que la mayoría de ellos eran profesionistas y no tenían por qué pedir, pero si nos vamos a la Justice Society, nuestro buen amigo El Átomo era un chaparrito que era boxeador, que se vestía como luchador para pelear contra el crimen. O sea, no creo que era millonario ni nada de eso, ¿no? Pero era muy curioso, y a mí me, creo que se me molestó cuando vi eso, porque dije, espérate, ¿por qué está pidiendo dinero para trabajar? Y a mí lo que me encanta, que dice nuestro buen amigo Reed Richards, que dice, no, yo todo lo que hago es para el beneficio de la humanidad, yo no gano dinero ni lucro con mis aventuras y con mis inventos. Que dice también, es un poco ridículo, pero bueno, funciona. A ver, ¿tenemos alguna pregunta por allá? Más bien era un comentario de lo que estás diciendo. Yo creo que aquí lo importante del Hombre Araña no es en sí el poder de tapar las paredes o echar la araña, ni el traje. Aquí lo importante del Hombre Araña es quién es realmente el Hombre Araña. Como dicen, es un joven con problemas, se le muere el tío en tiene que ver a la tía, no le puede platicar los tiene que ir a la escuela, tiene que lidiar con el bullying. Entonces realmente ese es el gran yo, que por eso fue que nos apasionamos de eso, porque realmente lejos del traje de los poderes eran los problemas que teníamos que tener que enfrentar. La identificación, te refieres. Es muy curioso que menciones eso, porque hace mucho tiempo estaba leyendo una revista buenísima que se llama Amazing Heroes, que es muy desafortunado que ya no se publique, pero hicieron una entrevista a Peter David. Él escribió muy poco, pero escribió cosas del Hombre Araña, más que nada Spectacular Spider-Man en los años 80, sí, en los años 80, finales, principios de los 90, y puso por ahí algo muy interesante, algo que a mí me encantó, que decía Batman, no, ¿cómo es este? Siempre se me olvida. Es este. Bruno Díaz es Batman sin su máscara. ¿Ok? Pero el Hombre Araña es Peter Parker con una máscara. Como diciendo que cuando Batman se pone en verdad la máscara es cuando es Bruno Díaz. Cuando Batman se pone la máscara de Batman es quien es él, quién es él en verdad. Que es algo que todos podrán ver eventualmente en Dark Knight Rises, especialmente si vamos a las 9:20. El joven Beto Calvo y yo iremos a las 9:20 acá a la universidad por si nos quieren acompañar. Pidan sus boletos una vez que se están acabando. Pero el caso del Hombre Araña es que él siempre es Peter Parker. No deja de ser Peter Parker, con la máscara, sin la máscara. Con la máscara es un poquito más aventado, un poquito más atrevido, pero sigue siendo un niño nerd. Por eso es que siempre que está rodeado de los Avengers o del Capitán América o de los Cuatro Fantásticos, siempre le da miedo opinar, siempre se hace para atrás. De hecho, el Capitán América, en un hombre inmortal de los Avengers, el Capitán América lo corre de los Avengers y le dice: no estás preparado para estar con nosotros. Y no tiene nada que ver con su nivel de poder, porque él es más poderoso, más o menos, que nuestro buen amigo Hawkeye. O tal vez que sea la misma Black Widow. Pero el problema es que él no está preparado para trabajar con gente que ya son héroes maduros y probados, porque le da mucho miedo. Su opinión es increíble. Y me gustaría darle las gracias a Mark Webb por incluir una escena así en la brillante Amazing Spider-Man. ¿Ya todos la vieron? Espero que todos la han visto. Cuando se quita la máscara y le dice: soy yo, soy solo un chico, soy solo un niño. Y el niño como que se tranquiliza y le da la máscara al niño y le dice: póntela, te hará valiente. Dices tú, claro. Ya lo dijo todo. Algo que todos lo sabíamos, lo intuíamos, pero nadie lo había dicho. Qué bueno que Mark Webb lo deja clarísimo, no tanto para nosotros, sino para todas las masas que fueron a ver la película y tenían problemas de entenderlo porque no les gustaba el origen del lagarto, porque dicen, como que su está muy trillado su plancito, como que es mucho de cómic. ¿En serio? ¿Mucho de cómic? ¿Tú crees? Perdón, Gaiden. Voy a enviar todo el comentario que hiciste de la película porque no me gustó. ¿Cuál? La película o el comentario. La película y el comentario. ¿Cuál película? La de Amazing Spider-Man. ¿No te gustó? No. ¿Le puedes pasarle Por eso voy a evitar, ya, ahí está la salida. Voy a evitar decir algo y te aseguro que ya me voy, pero... dilo. Pero no, yo creo que hay algo que no hemos platicado del Hombre Araña, y es que a diferencia de muchos héroes, el Hombre Araña constantemente fracasa. Ah, claro. Constantemente tiene errores por su culpa y por externos, pero siempre trata de salir adelante. Yo hace un poco de tiempo platicaba que durante un rato vimos a un fracasado Peter Parker. Okay. Pero Peter Parker no es fracasado. Tiene problemas y siempre sale adelante. Es lo bonito del Hombre Araña, que siempre tiene algo adverso contra él, pero... ¿La esperanza siempre, nunca muere? Siempre trata de hacer las cosas y claro, de trabajar y de salir adelante. Creo que en ese sentido, hasta ahorita Dan Slott supo llevarlo a cabo, pero llevábamos, ¿qué? 8 años con un Spider-Man totalmente horrible. Sí. ¿Más? Se llamó la saga del clon, ahí empezó todo. ¿Quién sabe? Yo, el escritor más horrible que recuerdo es Straczynski. Para las personas, especialmente los niños que están allá platicando, que no sé qué nos están diciendo, ahorita a ver, les pasaremos el micrófono para que nos compartan con todos. Hay preguntas. Ahí les va esto. Yo sé que nadie leyó estos números. Beto, yo sé que los leyó. Si no los he leído, Carvin, espero que los leas pronto. Carl Kessel, un gran entintador, de vez en cuando escritor. De hecho, él y su esposa Barbara Kessel hicieron cosas brillantes con Hawk and Dove en los años 80. Tomaron las riendas de Daredevil. Fueron como 7 números, fueron muy pocos números, pero fueron magníficos. Y uno de los mejores números fue cuando Daredevil y el Hombre Araña se unen para pelear contra no sé quién, pero se unen. Y me encanta porque cuando en una entrevista... Carrion. ¿Con Carrion? Carrion, aunque Carrion, muchas gracias, viejo. Y resulta que llega un momento donde uno dice una cosa y en un momento parece que están citando a Bugs Bunny y el Pato Lucas. Más adelante, en una entrevista de Wizard, la horrible revista llamada Wizard, que afortunadamente ya terminó, gracias, Resulta que Carl Kessel menciona en una entrevista que él, cuando escribía Daredevil y cuando escribía El Hombre Araña, se basaba en los Looney Tunes. Porque dice, a todos nos encanta cuando gana Bugs y cuando pierde Daffy o Pato Lucas y Bugs Bunny. Y él se imagina que Daredevil es Bugs Bunny y que El Hombre Araña es el Pato Lucas. Porque cuando más te enterneces, cuando más te cae bien, cuando más aplaudes por El Hombre Araña, es cuando alguien le dispara en la cara y se queda para que su boca, ¿no? Como le pasa al Pato Lucas. Y cuando más adoras a Bugs Bunny es cuando está haciéndole la vida imposible a todo el mundo. Ve cómo estamos con Daredevil y con El Hombre Araña. Cuando el Hombre Araña le va mal, es cuando más lo quieres. Sufres con él, pero estás con él. Y en el caso de Daredevil, cuando estás mejor con él, es como ahorita con Mark Waid, que está escribiendo números brillantes de Daredevil. Y curiosamente, por todos los cantidad de años que lo destrozó nuestro buen amigo Brian Michael Bendis. Historias interesantes, pero arruinó al personaje de una manera increíble. No puedes hacer eso. O sea, ¿qué? Realmente, Daredevil, Matt Murdock es uno de los personajes que tiene la peor vida de Marvel Comics. Claro que no. Y además... Claro que no. ¿Cómo no? ¿Cuántas mujeres ha tenido? Gracias. Y quedan muertas por él. Y además es ciego. Quedan muertas por él. Un buen. Quedan muertas por él. ¿Y qué? Mejor. No tiene compromiso. Gracias. Arriba el poligamio. No, arriba el poligamio. Las mejores historias de Daredevil es cuando le va muy mal. Claro que no. ¿Cuál es lo mejor? A ver, ¿te gusta? Hacerlo por Beto, dejas de hablar, ¿no? Te voy a decir una cosa. A ver, todos leen contexto de las mujeres. Sí. De Black Widow. Se ha acostado con todos los Avengers, menos con Spider-Man. Exacto. No, es para que veas, con todos. Todos menos Spider-Man. ¿Cómo tiene que ver? ¿No te gusta? ¿Cómo te sentirías tú si Scarlett Johansson no quisiera contigo? Espera, pero se echa Mary Jane. Bueno, perdón. ¿Cómo te sientes si Scarlett Johansson no quiere contigo? Pero se echa Mary Jane. ¿Qué? Se echa Mary Jane. Sí, a su esposa. Se tiene que casar con ella. Tuvo que comprar la vaca. No tuvo la leche gratis. ¿De qué estamos hablando? Perdón. Ay, señorita. Hay mujeres presentes. No, ya. Perdón. Había una pregunta por allá atrás. ¿Alguien tiene una pregunta? A ver, adelante. Creo que lo padre del Hombre Araña, por ejemplo, de la película, es la construcción del personaje. Por ejemplo, el problema que se hizo primero, que ya estuvo Sam Raimi en la primera. Como que lo quisieron hacer como más al punto, como quisieron trabajar en lo que era el Hombre Araña y dejar fuera lo que era Peter Parker. Okay. Entonces, por ejemplo, en los cómics. La primera saga del clon, yo la leí completa y es brillante. Se extiende la primera. ¿De los 70s? Ajá, la primera. Ah, sí. Se extiende hasta el momento donde se convence Peter Parker de que lee el clon. Y así llega un punto donde ya se muere la tía May. Ajá. Y va a dar luz, creo que May Jane, y todo ese asunto que le salva la vida al clon. Es muy padre. O sea, la construcción del personaje, en particular del Hombre Araña, es muy buena. Okay. Es muy fácil de relacionarte con ella. Ah, claro. Okay. Entonces, de hecho, justamente cuando creo que es por la mitad más o menos que yo empiezo a faltar a clases, anda con Wednesday, si se le va a morir, le secuestra a la novia, entonces es como el punto en el que ya más te identificas y ya es más fácil llevarte un cómic de Hombre Araña a diferencia de un Batman, por ejemplo. Yo creo que a todos amamos al Hombre Araña en general, ¿no? Porque el nivel de identificación, como estamos hablando. Es lo más curioso de mí. A mí me cae bien el personaje, lo respeto, ¿sí? Pero no llega, no está en mi top 10, mi top 20 de superhéroes. El Hombre Araña está como en el top 100, o sea, no llega. Porque por alguna razón, a pesar de que yo era todo un nerd, y todos ustedes han visto mis fotos de cuando era gordo, feo y asqueroso, y más nerd, yo no existía y leía cómics, entonces nunca me sentí identificado con el Hombre Araña. Yo siempre me sentí más identificado con Batman, no sé por qué, pero es algo personal. Pero yo sé que todos amamos al Hombre Araña porque por alguna razón u otra inmediatamente sentíamos que podíamos ser él. Yo desafortunadamente siempre sentí que podía ser Batman y años después lo logré, pero bueno, no hablemos de eso. Pero sí tienes toda la razón, que como estamos diciendo por ahí, lo padre del Hombre Araña es eso. Y a ver, estamos todavía nada más en la primera portada, imagínense. Lo siento, Juan, creo que esto va a ser de como 4 horas. Son 50 años que te puedo decir. A ver, ¿qué más tenemos acá? A ver, primer enfrentamiento con el Dr. Pulpo. Es la onda. Y sabes que también algo que mucha gente descuida, pero afortunadamente nuestro buen amigo Sam Raimi sí lo tenía clarísimo. Es nerd contra nerd. Yeah. Chéquense eso, ¿no? Muchos de los hombres negros, de la gente afroamericana en los Estados Unidos, se quejan de que la mayoría de las películas siempre son violencia de negros contra negros. Y acá, mira, desde los años 60 están marginados. Porque de hecho, todos se ubican en el origen del Dr. Pulpo, ¿no? Que de hecho creo que aparece por acá. Y siempre que lo muestran, él está como que solito con sus brazos jugando. y todo el mundo se dice, ay, sí, se ve raro con su, el pulpo y está feo. Y lo que... Ajá, entonces todo el mundo le lo apoda el doctor pulpo, o sea, todo el mundo lo odia ya de entrada. Y el hombre araña, todo el mundo lo odia pues, por ser nerd, por ser inteligente. Entonces, qué curioso que en los años 60 ser inteligente te marginaba. No sé, ¿alguno de ustedes quiere agregar algo acerca del doctor pulpo? Dilo. Estaría chidísimo si te pudieras acercar para, porque te, como tus preguntas son largas y tendidas, si lo puedes decir al micrófono para que la gente te escuche, sería magnífico. Hay una parte muy particular del Dr. Pulpo donde, no me acuerdo más o menos en qué número es, pero explican que cuando él era chavo su papá era obrero, entonces él quería que fuera obrero y entonces lo ponían a trabajar un buen y su mamá era la que lo protegía a Octavio justamente. Entonces hay un panel más o menos donde está como el niño llorando porque creo que se había peleado en la escuela o algo y el papá lo estaba regañando y la mamá le decía, no, él es un pensador, él no es un peleador, déjalo en paz. Entonces esas cosas como con Spider-Man son como bien finas, así como esos detalles nada más. Sí, sí, sí, es increíble porque también algo que hicieron con el Hombre Araña, como ahorita que estás hablando de esto, es que casi todos sus villanos, y esto también es algo que nuestro buen amigo Michael Straczynski lo utiliza horrible, que casi uno casi todos los villanos tienen algo que ver con animales. Pero curiosamente, dentro del Dr. Pulpo en particular, y después nos vamos con Chameleon o con Kraven o con los que ustedes quieran, ¿no? Y era muy interesante cómo podían agregarle. Y así como estábamos diciendo por allá, no es tanto el Hombre Araña lo que nos importa, sino Peter Parker. No es tanto Dr. Pulpo lo que nos importa, sino Otto Octavius. ¿Qué vivió para llegar ahí? ¿Por qué está así como está? De hecho, hay un número muy bonito que a mí me encanta de los Cuatro Fantásticos, no traje la portada, donde va a salir el segundo bebé de Reed Richards y Sue Storm. O su Richards en ese momento, y necesitaban un experto en radiación, entonces llaman al doctor Bruce Banner, llaman al doctor Donald Blake, y obviamente llaman al doctor Otto Octavius, y él va, y en ese momento está actuando como que muy tranquilo, y después lo ves en otros números, está actuando muy agresivo, y yo, claro, tiene como una bipolaridad, porque ni él sabe cómo el mundo lo va a recibir en ese momento. Entonces digo, creo que nos pasaba a todos, ¿no? Porque estábamos todos marginados en la escuela, y nadie nos quería, etcétera, o solo yo, no sé, y era eso, no sabías cómo reaccionarse con ira y odio, o con bondad, bajarle el zapato a alguien, ¿no? Siempre con bondad. ¿Sí? Claro, me gustaría verte con bondad un día de estos, a ver. Pero me has visto. Si tú lo dices, capitán. Ok, el Doctor Octopus es la razón por la que lo comí. yo francamente pienso que el villano del Hombre Araña es el Doctor Octopus por todo esto que nosotros pues ya hemos visto al paso de los años. Es nerd contra nerd. Visualmente es como si fuera una araña contra otra araña. Ajá. Y no nada más eso, sino que de acuerdo con los brazos y toda esa psicología que tiene, sí, sí, el tipo es un genio, pero es un genio en esos tiempos y ahorita es un genio, o sea, con la tecnología que tenemos, controlar esos brazos y saber las ecuaciones necesarias para saber dónde están cada uno de sus tentáculos, sí, sí, es una bronca. No, no, ¿sabes qué es peor aún? Son matrices de 64x64. Tenía fans, de hecho sale Spider-Boy cuando era fan del Doctor Octopus. Claro, gracias. Pero más importante de todo lo que están agregando del Doctor Octopus, en serio, la verdadera razón por la que es el peor criminal de toda la Liga de la Hombre Araña, el más temible, el más temido, y el que el Hombre Araña más miedo le tiene, ¿sabes por qué? Okay. Disvirtuó a la tía May. El Doctor Octopus se iba a casar con la tía May. Imagínate. No, pero además el personaje... Y no, es que imagínate, en cualquier pelea le puedes decir, hey, Peter, adivina qué estaba haciendo ayer. ¿Eh? Adivina qué estaba haciendo ayer. Pero además, horrible. El personaje fue el primero que derrotó al Hombre Araña. ¿No? Ah, claro, además. Entonces, yo creo que por todo eso es el gran villano del Hombre Araña. Claro. Siempre que se adapta a otros medios es el que sale bien. Le cuesta mucho trabajo. Es Green Goblin. Yo creo que en ese sentido, Green Goblin sí puede que sea el villano que más daño le ha hecho Peter Parker. Claro. Pero más por suerte o por malos guionistas que por otra cosa. Visualmente, ¿sí? A mí el que me encanta es Doctor Octopus. Y por él estudié mecatrónica. Muchas gracias. No, en serio, tengo que ir. Un placer. A ver, tenemos una pregunta ahí. Tenemos no, tres no por allá. ¿Cómo pensar en la clase de cosas que este hombre construye en las noches? Okay, vale. Tenemos acá a los jóvenes. Entonces, y el señor, a ver. Vamos a ir por acá, así mira. Vale, y terminamos contigo. A ver, ¿tú quieres decir algo? No, ya. ¿Ya no? A ver, el joven que está por allá, que tuvo que caminar todo hasta acá. A ver, dinos. Creo que una parte muy importante de la relación entre el Hombre Araña y el Doctor Octopus es que en ocasiones, depende de quién lo escriba, claro, suele ser una relación hasta de padre e hijo, podría ser, porque El Doctor Octopus, usualmente cuando el hombre araña comete un error, usualmente se lo hace ver. Y usualmente en otros enfrentamientos no se vuelven a repetir esas mismas situaciones. Es una evolución del enfrentamiento entre ellos. O sea, si uno pasa cómics que se enfrentan ellos dos, nunca es la misma situación. Siempre están enfrentados de diferentes modos. Y usualmente el Doctor Octopus no es en sí un villano que roba un banco, lo detienen e intenta robar un banco de nuevo. O sea, es un villano que está diferenciado de los demás, porque en sí no es un villano, solo es un sujeto con cuatro brazos. Y para cumplir su propósito principal, que sea el que sea, cualquier cosa, porque solamente está pensando en muchas cosas, se quiere robar un reactor, todo lo intenta, pero nunca repite lo mismo. Okay. Y no es un villano que, a pesar de que esté resentido de algún modo con el hombre araña, porque siempre lo deja en ridículo, no es un villano que sea malicioso con él. O sea, si pudiera deshacerse del hombre araña, quitárselo de encima por un momento para terminar lo que está haciendo, se detiene ahí. Y eso creo que lo captaron bastante bien en el Spider-Man 2. Es muy polifacético. O sea, no es un personaje claro para nada. A comparación de, no sé, algunos villanos de Batman o así. Bueno, de hecho, para mí, la mejor galería de villanos la poseen el Hombre Araña y Batman. Porque son los más llenos y los más interesantes. Pero la mayoría de lo que quería destacar es que la mayoría de los villanos de Spider-Man no son villanos en sí. Son personas que, como a Stan Lee y a muchos otros escritores del Hombre Araña les gustaba el drama, son personas que, por una u otra razón en su vida, terminaron estando en conflicto en contra de, pues, el sistema que los rodea. Es precisamente, muchos de ellos son rebeldes, básicamente. Sí, igual sí. Que Octavio, es una persona que es excluida desde el principio, desde su creación, es un freak. Y entonces simplemente utiliza lo que tiene a su disposición, que sería su cerebro, para dejar de que lo pise la sociedad. O sea, decide, basta, voy a cambiar mi vida, sea que a las personas que me rodean les guste o no. Y es por eso que creo que es un villano tan importante para los cómics. Dicen por ahí que puedes definir al héroe por sus villanos, y nos echamos como 15 minutos de solo el Doctor Octopus, y mira cuántos nos faltan. Pues nomás quiero decir que eso en serio habla muy bien de Stan Lee y Steve Ditko, porque crearon no solo un héroe que puede sobrevivir años, 50 años hasta ese momento, y esos villanos que pueden hacer exactamente lo mismo. ¿Podrías rolar por ahí por el micrófono, por favor? Tenemos aquí al joven. A ver, después de seguro va a repetir lo mismo que acaba de decir. ¿Cierto? No, lo que iba a decir es que bueno, él utiliza los siniestros. Sí, claro. Y él siempre los utiliza como piezas de ajedrez, los va acomodando para que él meta la reina, que es, y atacar siempre a Spider-Man. Claro. Y Spider-Man siempre con sus artefactos que crea o... De hecho... ¿Cómo visualiza las cosas? Él actúa referente al Doctor Octopus, y lo único que quiere el Doctor Octopus es prestigio, y si es que es reconocido por el mundo, porque él es un gran científico. Algo que mencionas también muy interesante del Doctor Pulpo, si estoy en lo correcto, el primer equipo que ataca al Hombre Araña son los seis siniestros, porque fue el Doctor Pulpo el primero que dijo, oye, un momento, ¿por qué voy solo? Señores, vengan acá, se me ocurre una idea, vamos a hacerle bullying, pero en serio, ¿no? Vamos a hacerle bullying, pero fuerte. A ver, tenemos aquí una otra pregunta por acá. Dilo. Bueno, yo lo que quería decir es que, bueno, para mí el verdadero villano del Hombre Araña es JJ Jameson. Mira, interesante. Sí. Ya que gracias a él es el primero que lo pone como una amenaza real. Y él también manda a fabricar ciertos villanos. Se convierten en villanos porque Jameson busca eliminar al Hombre Araña. Y de hecho, lo más importante y lo más temible de J. Jonah Jameson, que es, a diferencia de todos los demás, él tiene respeto del público y tiene el oído de las masas, y tiene el prestigio. Entonces, cuando se viene, no sé si les ha pasado en la escuela, ¿no? Alguien hizo algo, te culpa a ti, y se vuelve como una guerra de palabras de ver a quién le cree la maestra, ¿no? Y si estamos hablando del Hombre Araña y J. Jonah Jameson, el público siempre le va a creer a J. Jonah Jameson. Porque supuestamente su misión es publicar la verdad. Sí, porque y además, como en ese momento tiene un medio de comunicación, parece que las masas siempre van a creer al medio de comunicación. Y qué bueno que hablas de medios de comunicación, porque me gustaría decirle a todos y cada uno de ustedes, si quieren escucharme hacer más de este tipo de cosas, escuchen Comic Manía. Todos los miércoles a las 5:30 a través de turradioonline.com.mx, y también nos pueden escuchar a través de nuestro blog, que es comicmaniaradio.blogspot.com. Gracias. Es nomás el momento de patrocinio. A ver, la próxima imagen. Y ya lo único que quería decir es que lo que también lo que están haciendo con el doctor con Octavius es de que le están dando cáncer, y si al final es vencido por el cáncer, siento que sería un gran final para un personaje, porque se demostraría que también es humano. Claro. Pero desafortunadamente nunca van a morir porque son cómics. Dios mío. Y es Marvel aparte. No, y no solo eso, creo que muchas de las razones por las que existió o existe o están saliendo los nuevos 51, que ya creo que todo el mundo está súper feliz de que lo están publicando en español. No entiendo por qué. Pero bueno, porque créanme, creo que nomás se pierden cosas en la traducción, no creo que se ganen cosas. Pero bueno, no importa. Lo que voy con eso es que creo que se hizo porque se metieron en varios problemas la gente de DC. Y allá tenemos a Green Arrow, que acaba de matar a alguien, a Prometheus. Tenemos a Question, que ya está muerto y René Montoya lo tomó. Tenemos a Rap Dibny y Sub Dibny, que murieron en 52. O sea, ¿Qué hacemos? ¡Ah, ya sé! Funcionó con la crisis, ¿no? Y bueno, empezaron de nuevo. Entonces, creo que más o menos puede suceder eso siempre. A ver, ¿sabes algo, Ben? ¿Otra vez el Dr. Pulpo? ¿Sabes que a Beto le gustaba también el Dr. Pulpo? Yo lo que te voy a decir es viendo las imágenes. Y sobre todo en estos números era difícil escoger algunas, porque realmente en cada número se introduce un villano importante. Más bien más que por el villano, es porque es la primera vez que le quitan la máscara completamente. Y curiosamente, la última vez que lo hacen es en Civil War. Afortunadamente, Mephisto se encargó de eso, entonces creo que nos vamos a brincar la plática de Civil War. Ah, ok. La primera aparición de Green Goblin. Vean en qué está montado. Yo adoro a Steve Ditko, sus diseños son divinos, pero neta, ¿una escoba? Se la paso a Harry Potter, pero no al Duende Verde. Curiosamente, y afortunadamente eso cambió tiempo después, ¿y alguien de ustedes sabe quién es el Duende Verde? ¿Cuál es su identidad secreta? Norman Osborn. ¿Cuál era su identidad en ese momento? ¿Perdón? No. Aquí, en este momento... ¿Cuál era la identidad del hombre del Duende Verde? En este instante, en su primera aparición. ¿Perdón? No se sabía. Y de hecho, ¿por qué se sale Steve Ditko del Hombre Araña? Porque él quería que fuera un villano, una persona así... Desconocida. ¿Y qué quería Stan Lee? Que fueron como un clímax y por eso resultó que la espada escapara. Exacto. El personaje de Harry Osborn ya se había presentado. Norman Osborn no existía hasta después de la salida de Steve Ditko. Y la primera vez que dibujan a Norman Osborn, lo dibuja John Romita, padre, y él nace exclusivamente para llenar la piel del Duende Verde. Curiosamente, a pesar de que fue hecho así como con las patas, qué bien funciona. Dios mío, funciona tan bien que creo que todos los demás cómics lo empezaron a imitar, y de hecho lo empezaron a tratar de hacer en Batman y todo eso, y lo hacen bastante mal, muchas veces, porque esto le salió perfectamente bien y ha funcionado una y otra vez, y de hecho lo vuelven a hacer en los 80s con el Hobgoblin, creo que todos ustedes saben, ¿okay? Pues ahí se termina muy mal porque corren a Roger Stern, que era el que lo estaba haciendo. A ver, ¿algo que quieras agregar, mi querido Carmix? Porque parece así como que nomás estás mostrando. No, sí, a ver. Tú cuando quieras. A ver, tenemos aquí a Kraven el cazador. A mí te voy a decir una cosa. Y al camaleón. Dame una cosa. Yo no sé, tú ves el traje de Kraven, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a hablar en serio. Tiene mallas así de licra, pero son de leopardo. Tiene unos zapatos que hacen que Robin se reiría. O sea, chéquense esto. O sea, ni las zapatillas de Robin son así tan ridículas. Son bailarinas. Son de bailarina, efectivamente. Y después, chéquense aquí el chalequillo, ¿no? Que es hecho con una cabeza real de Stan de León. Y a pesar de eso, que como me encanta el personaje. Qué bien funciona. Entonces, el personaje. ¿Es alguien capaz de salir vestido así? ¿No es capaz de cualquier cosa? ¡Exacto! Creo que ese es el problema. A mí me encanta el traje, y el traje sobrevivió muchísimos años, y una de mis historias favoritas del Hombre Araña, para mí, la mejor historia del Hombre Araña jamás, el antagónico es nuestro gran amigo Kraven. Entonces, es increíble. Y curiosamente, su introducción, todo su desarrollo y su final son perfectos. Es uno de los en serio villanos que tiene un final, y qué lástima que nunca han dejado que ese final que más quiere, pero está perfecto, en serio, es poco puedes decir eso. Creo que ni el Guasón ha tenido un arco tan divertido, porque el Guasón ha tenido buenos y malos momentos, y uno de los peores fueron gracias curiosamente a Grant Morrison, cuando se corta la lengua a la mitad de Batman Rick, Dios mío. Y lo que viene con Tony Daniel, que se arrancó la cara el Guasón, y dices tú, ¿neta? Ok. A ver, ¿cómo tenemos por acá? A ver, los chicos, sí, siniestros, obviamente. ¿Con Kraven? ¿Perdón? Con Kraven, creo que... Con Kraven, yo creo que lo que más me gusta de Kraven fue como Kraven Last Hunt, no sé si alguien lo leyó, Sí, que al final, no quiero echar este spoiler, pero que al final, güey, se vuela los sesos, ¿no? O sea, te quedas así. Yo lo leí, tenía como 3 años. Yo era obviamente mucho más joven que tú, ¿no? En ese entonces, porque salió en el 88, yo nací en el 87, no tenía un año. Y lo que más me encantó es cómo anunciaron Craven's Last Hunt, porque decía: The hunter, the hunted. The winner will die. ¿Podrías traducir por favor, Beto? Porque tú sabes que mi traducción es... El cazador será cazado y el ganador morirá. Entonces, lo que me encantaba de eso es que decía: The winner will die. Y dije: ¿se va a morir el hombre araña? Porque tú jurabas que el hombre araña iba a ganar, pero no. El hombre araña pierde. Y de la manera que pierde, entonces él dice: ya, vencí a la presa más peligrosa de todas. Ya le gané. Ya soy él. Ya, por hecho, llega un momento en donde él se viste del hombre araña. Come arañas y todo para devorar a su presa y termina y cierra. Y es como es cuando come las arañas, es muy de Renfield en el libro de Drácula, que es come el espíritu de lo que va a matar, ¿no? Come insectos, come arácnidos, para esa manera cerrar. Obviamente, ya que tenemos una galería de villanos que es increíble ver. De entrada, el buitre, lo adoro, ¿no? Porque es un viejito, ¿no? No es que sea un viejito y él padece del síndrome de la tía May, o sea, se muere cada semana. Y curiosamente siempre está a punto de vencer al hombre araña y el traje está divino. A pesar de que es un traje muy simple, que es todo verde, queda perfecto. Tenemos a Electro, que tiene uno de los trajes más horrendos del planeta, pero curiosamente funciona como lo que es. Tenemos a Sandman, que más adelante yo les mostraré una imagen de uno de mis cómics favoritos de Sandman, porque vemos un hombre que tiene un gran, gran, gran poder, pero así, aún así no deja de ser un loser. A pesar de que seguro él es más cercano a Flash Thompson que al mismo Peter Parker, al final del día es un loser porque con todo ese poder le va mal. Se une con los Frightful Four, le va mal. Se reforma. De hecho, el cómic que nos vamos a ver es cuando él decide de reformarse, pero ¿sabes qué? Me va mal. Soy el peor villano del mundo. Y no peor de que soy bueno, soy peor de que soy malo. Malo de Malolanda. Entonces dije, ¿sabes qué? Y lo deja de hacer y se vuelve Avenger. Que curiosamente no es un gran Avenger, pero no se vuelve Avengers. ¿Quién de nosotros puede decir eso? Pues muy pocos, ¿no? A ver, gracias. Te lo agradecemos. A ver, ¿qué más tenemos? Tenemos obviamente a Kraven, que ya dijimos algunas cosas. El Doctor Pulpo. Y ya. ¿Alguno de ustedes quiere decir agregar algo acerca de los seis siniestros? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Abriste. Ah, bueno, está ahí. Ya estamos. Ya. Perfecto. Esta es una chulada de historia. Todos ya la leyeron, ¿no? ¿Sí? Todos ya la leyeron. ¿Alguno de ustedes? Yo no puedo decir, pero pues, algunos les gustaría decir la escena cumbre, la escena cúspide, la mejor escena de este número. La escena que aparece aquí en la portada es definitivamente es lo máximo de lo que el hombre araña había podido llegar en ese momento. Su tía May a punto de morir, necesitaba un medicamento experimental que Peter tenía que llevar. Él estaba enfermo de gripa, o sea, algo. Dices, ¿cómo puede tener gripa un superhéroe? Sí, o sea, es perfectamente humano. Él contó con la gripa, de golpeado, etcétera, con toneladas de cosas arriba de él, y no sé de dónde saca fuerza para poder levantarlas y llegar y salvar a su tía. Eso fue maravilloso. Y no solo eso, se le cae la tonelada de maquinaria, pero resulta que estaba el techo y el techo tiene grietas y está entrando todo el río Hudson. Entonces no solo tiene que quitarse la maquinaria, sino también el techo, más con la presión del río. Y no lo puede hacer. Y lo busca la manera de hacerlo porque no es su vida, es la vida de Nueva York y de la tía. Entonces dice, lo tengo que hacer, y lo hace. Y de hecho, más adelante, nuestro buen amigo Walt Simonson, inspirado por eso, roba la escena cuando nuestro gran amigo y gran dios del trueno es convertido en rana por Loki. Y la rana Thor tiene que levantar el martillo de Thor. Entonces él dice, estoy inspirado por esta escena. Entonces ves páginas tras páginas de la rana tratando de levantar el martillo. Se ve mucho mejor de lo que suena, se los confío en mí. A ver, ¿alguna otra? Paul Dini, antes de acabar con esa, Paul Dini y Bruce Timm también se roban la escena. Ah, qué bien. En Batman Beyond. Ah, sí, hay una secuencia donde el personaje de Terry McGinnis queda atrapado debajo de una máquina. La máquina se ve idéntica a esta. Y básicamente, cuando levanta la máquina para salir de ahí e ir a salvar la ciudad, uno espera nada más solo gritar "Tía May", y me dice la máquina. Fue lo único que les faltó. A ver, ¿algo más? Ah, bueno, creo que todos sabemos lo que está sucediendo acá, ¿no? Es cuando ya viene el gran enfrentamiento del Duende Verde. ¿Perdón? Ya tiene su deslizador. Ah, ya, afortunadamente tiene el deslizador. Ya se está enfrentando, lo desenmascara. No sé si es el número que sigue, ¿no? Es en esta historia, es una historia de dos partes. Es en el al final de este número, cuando Peter descubre que el Green Goblin es Norman Osborn, el padre de su mejor amigo. Y es terrible, ¿no? Porque entonces, y lo padre es que de vez en cuando el Green Goblin se acuerda de quién es Peter Parker y a veces se olvida. Entonces, de número a número no sabías, porque entonces cada vez que él iba a la mansión Osborn era: ¿qué tal, señor Osborn? ¿Cómo se encuentra? Ah, muy bien, claro. Entonces, como que no sabía si lo iba, no, porque si lo veía feo, lo veía bien. Que creo que honestamente William Dafoe, excelente Green Goblin, ¿eh? O sea, puede hacer los dos rostros, las dos caras, las dos facetas del Green Goblin. Bueno. Si hablamos de algo que ha sido imitado en mil veces, ¿no? Curiosamente no empieza con el Hombre Araña. Entonces, que ustedes van a decir, es el primer Hombre Araña que dice Spider-Man No More, se aleja. No. Todo esto empieza con la Mole. Número tras número de los Cuatro Fantásticos, la Mole decía: ya no puedo seguir haciendo esto, soy un monstruo. Y ahí va. Ah, mis amigos están en peligro, ¿no? Y regresa, ¿no? Entonces era la onda con la Mole. Pero sabías que siempre iba a regresar, porque ¿quién más iba a aceptar? Un monstruo, ¿no? Estamos de acuerdo. Solo los Avengers, pero mira, hasta este tiempo. Y en este caso todo el mundo ubica la portada, pero no creo que muchos no saben por qué es significativo el número, además de ser el número 50 y la portada tan icónica. ¿Sí saben quién es su primera aparición en ese número? ¿Lo ocuparon? ¿Quién? No. Sí. ¿De Kingpin? El Kingpin hace su primera aparición en este número. Mira eso. Y curiosamente, Kingpin, de todos los villanos que hemos estado hablando, buen villano, no el mejor. Funciona mejor, muchísimo mejor el Kingpin con Daredevil. Pero funciona brutalmente mejor. Y de hecho yo creo que entiendo por qué. Cuando el Kingpin se pelea contra Daredevil, especialmente en la magnífica Born Again, si no han comprado Born Again, si no han leído Born Again, ahí está, cómprenlo, por todos los santos, háganse un favor. Siempre es una pelea donde ambos son seres humanos y cualquiera de los dos puede ganar dependiendo de todo lo que esté sucediendo. Más adelante leí un número del Hombre Araña, donde el Hombre Araña va a enfrentar al Kingpin, logra entrar sin ni un solo problema a la mansión, al penthouse donde está el Kingpin, lo agarra así y lo levanta con una mano. A pesar de todo el peso, todo el músculo, todo lo que tiene el Kingpin, con una mano lo puede levantar tan simple, sencillamente. Es nuestro buen amigo el Hombre Araña dice: claro que sí, por eso es que para mí nunca ha sido un gran enemigo. Porque al final del día es un humano contra un sobrehumano. Pero curiosamente, de la manera que trabajan Daredevil y Kingpin, es divino. Y más adelante, nuestro amigo Frank Miller buscó la manera de que se necesitan. La oscuridad del Kingpin solo puede ser enfrentada por la luz de Daredevil. Y la luz de Daredevil tiene significado gracias a la oscuridad de Kingpin. Buscó la manera de Frank Miller de hacer algo brillante. A ver, ¿tenemos otra pregunta? Lo que decías de Kingpin, Spider-Man. Por favor. Lo que decías del Kingpin contra Spider-Man, donde se nota más es en Back in Black. Ajá. Que llega y como si nada lo acaba Kingpin y hasta lo amenaza de muerte y todo eso. Entonces es el problema que yo encuentro con el Kingpin, gran villano. Y de hecho yo tengo una historia que me encantó del Kingpin, pero más que nada porque son a un nivel emocional y no a un nivel físico. Pero como villano de Daredevil es fantástico. A ver, ¿algo más? Qué bonita portada, más quiero decir. A ver, ¿tienes Amazing Spider-Man? ¿Con los Vengadores? ¿A ver, alguna razón en particular por qué tengas eso? No, bueno, en esta está no, hermosa. Básicamente lo que hace es decide que quiere probar suerte con los Vengadores y unirse al equipo. El Capitán América dice: ok, pero te vamos a poner a prueba. Queremos que vayas de atrapes a Hulk. Lo curioso es que dice: ok, va, derrota a Hulk. Pero al final decide no entregárselo a los Avengers. Porque después de que lo derrota, lo ve convertirse en Bruce Banner. Y se da cuenta de que es una persona enferma y con problemas, y ya no es un villano. ¡Qué curioso! ¡Otro nerd! Regresa con los Avengers y les dice: no, perdón, sorry, no lo pude atrapar, entonces pues ya lo intenté otra vez. Gracias, hasta luego. que habla mucho de la nobleza del Hombre Araña. Hace un tiempo estuve hablando mucho acerca de Avenging Spider-Man número 4, que en la portada sale Hawkeye y también está en Avengers, ¿sí lo leyeron? Es buenísimo ese número, se los voy a matar para los que no lo han leído para que lo corran a comprar. Todo el número, Hawkeye está prueba y prueba, puntería y puntería, y saca el arco y la flecha y lo vuelve a disparar y vuelve a disparar y vuelve a disparar. Y se harta el Hombre Araña y dice: ¿qué te pasa? O sea, ¡ya! ¿Cuántas veces tienes que hacerlo? Y dice: ¿qué no entiendes, Spider-Man? Que yo soy un simple ser humano. La única razón por la que puedo estar en los Avengers, según él, es porque nunca fallo. El día que yo falle, ya no merezco ser Avenger. Capitán América me va a ver feo. No me lo va a decir, pero me va a ver feo. ¿Cómo voy a verle la cara a Black Widow, por decir? O a Hulk. O a Hank Pym. Si yo fallo, no puedo fallar. Entonces, obviamente, se pelean contra un tipo y falla su tiro. Y cuando llega a Hawkeye, le dice: ¿qué onda, Spider-Man? ¿Sí le di? Y se voltea a Spider-Man, que vio que él falló el tiro, y le dice: claro que le dice, okay, tú nunca pierdes, tú nunca fallas. Y dice, ya, lo sabía, yo tenía que triunfar. Y Spider-Man, Dios mío. Entonces, como siempre, le hizo algo bueno, pero le va mal, igual que el Pato Lucas, ¿no? Para que vean cómo todo fluye. Pero me encantó ese número por eso, ¿no? Porque define muy bien a los dos personajes. De hecho, aquí Hawkeye quería que se uniera, o sea, él era de los que votaba porque se uniera a Spider-Man a los Avengers. Ok. Necesitaba a divulgarse de alguien. Claro. Sí, sí. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿No? A ver, próxima portada. A ver, ¿esa por qué? ¿Es la de los padres? En este número es donde se revela que los padres son espías. Entonces es de la fecha de los 70, de hecho no es antes, es en 1968. Es el anual correspondiente a 1968. ¿Qué número de anual es el primero? Es el anual número 5. Entonces era ya 5 años de publicación, entonces ya había dicho, ¿sabes qué? Hay que revelar qué onda con los padres porque la gente está preguntando. A ver, ¿ese qué es? Se vuelve a desenmascarar. Este es el número 87. En este momento, Peter había decidido que ya eran demasiados problemas, que no valía la pena seguir siendo el Hombre Araña. Y enfrente de sus amigos y familia, se quita la máscara y le dice, ¿saben qué? Yo soy el Hombre Araña, pero se lo estoy diciendo ahora porque renuncio, no pienso volver a hacerlo. Eventualmente, nadie le cree porque estaba enfermo, otra vez, sufría de fiebre cuando se quita la máscara y se los dice. Y todo el mundo dice, no, pues estás enfermo, estás delirando, ¿por qué no te recuestas un rato y descansas? Después él se da cuenta de que no puede dejar de ser un héroe por la responsabilidad que eso implica. Y tiene que preparar una escena para convencer a todo el mundo de que, pues sí, en realidad no era él. Y utiliza el Prowler, que Danny Brown, si no mal recuerdo. Sí. Un buen amigo de él. Que era un ladrón que después se reforma y lo convence de que se ponga un traje de Spider-Man y con las garras mecánicas que él utilizaba, entre por una ventana mientras él está con el Capitán Stacy y su familia y amigos, para que no queden dudas de que él no es Spider-Man. Sí, sabes que es muy curioso, ¿no? De cuando dices algo y nadie te cree. Me recuerdo mucho cuando yo me salí de Conexión y nadie creyó que me había salido. Ah, la muerte del Capitán Stacy, ¿estoy en lo correcto? Qué fuerte. Espero que todos hayan visto la película del Hombre Araña, Amazing Spider-Man. Ves al Capitán Stacy y dices, a ver cuánto tiempo le queda de vida, ¿no? Casi, casi. Y sin embargo, a pesar de que no te sorprende su muerte, te vuelve a doler. Te destroza el corazón por lo importante que el personaje se vuelve durante toda la película y en particular en sus últimos minutos. Y acá hicieron lo mismo. O sea, el Capitán Stacy es la onda. Más importante, ¿qué mejor que Gwen Stacy? Y muere como un héroe, ¿no? Esto es durante un enfrentamiento entre Spider-Man y Doctor Octopus que están peleando en las azoteas. En algún momento le golpea fuertemente la cabeza al Doctor Pulpo y pierde el control de los dos momentáneamente. Uno de los brazos tiene una chimenea que cae hacia la calle. En la calle ya había cordones limpiando, pero un niño pequeño de 3 o 4 años se había acercado hasta el edificio. El capitán voltea y ve que los escombros van a caer sobre el niño y se avienta a quitarlo del camino, le caen los escombros encima. Cuando se encuentra mañana, baja a la calle a tratar de rescatarlo, lo sube a las azoteas pensando en llevarlo a los pies. No, bájame, ya no llego. Nada más quiero que sepas que entiendo lo que haces, aprecio todo lo que has hecho y solo te encargo que cuides a Gwen. Porque aquí hay que, le dice Peter, le da a entender en su último instante de vida que él ya sabía que él era el Hombre Araña. No, y sabes que también es interesante que esa escena, más o menos, la plagian a Sam Raimi, o le hace honor o homenaje a Sam Raimi, en la primera película del Hombre Araña, cuando Stan Lee rescata a un niño cuando caen unas cosas. Curiosamente estoy seguro que si Steve Ditko vio esa película y dijo, maldita sea, ¿por qué no tuvo el mismo final que Capitán Stacy? Claro. Pues, no sé, se cae súper mal. Steve Ditko y Stan Lee se caen súper mal. ¿Algo quieres agregar en todo esto, Carlos? ¿O te esperas a tus imágenes? A ver, ¿qué más tenemos acá? Ah, ¿es la de drogas? Así es, este número es especial porque es el primer cómic de Marvel que no fue sancionado por el Comic Code Authority. Porque el tema de la historia son las drogas, no sé si vas a expandir. Pues no, básicamente el Comics Code fue creado, ya saben por quién, ¿no? El editor de los cómics de Archie. Entonces, no estoy jugando, te lo juro. Entonces lo que él dijo, los cómics de Easy Comics, que son ¿cómo se llama? Tales of the Crypt y Crime Suspense Bounty Stories. Horror, Suspense Stories, Science Horror. Eran mayormente cómics de horror y de ciencia ficción. Y vendían muy bien. Vendían súper bien. Y después tenías los cómics de Marvel y decían que vendían mucho mejor también. Todos los cómics de guerra, todos los cómics de ¿cómo se llama? De monstruos. Todos los cómics, perdón. De todos los monstruos vendían muchísimo mejor que Archie, porque estamos de acuerdo. Archie te sirve, para poner pescados, ¿no? Y para poner debajo de una... De tu canario, ¿no? Básicamente para eso te sirven los cómics de Archie, ¿no? Ay, tenés cosas chiquitas, pues te ríes un ratito y ya estuvo, ¿no? Pero hasta ahí. Y resulta que lo que él trató de hacer es buscar que todos los cómics que se estaban publicando fueran en contra del Comics Code Authority para que de esa manera se tuvieran que dejar de publicar. Por decir, muy mala onda, puso la palabra crimen, misterio, suspenso, horror, terror, muerte, no pueden aparecer en tu portada. Entonces, el 70% o 80% de los cómics de ese tuvieron que ser cancelados inmediatamente. Después no podías tener a vampiros, no podías tener a no muertos o no vivos, no podías tener a muertos, no podías tener a zombies, no podías tener nada dentro o fuera o en tu portada. No podía morir nadie a cuadro, no podías tener gente herida o sangrando. O sea, fue una cantidad de restricciones que puso para las historias. La policía tenía que ser buena. Lo que buscaba era que los... Exacto. Especialmente, imagínate. Lo que buscaba era que los cómics tuvieran que ser de un tono infantil y tuvieran que competir directamente contra él y no hacer cosas que ellos no hacían. Entonces, esa fue la razón para crear el código. Y curiosamente... Creía que todo el mundo fuera Riverdale. Y al hacer esto también se creó una competencia aún mayor, porque gracias a esto se creó la revista de humor más exitosa en la historia de los Estados Unidos, que es Mad, que empezó como Mad Comics. Y esto empezó como una respuesta porque los editores DC tenían muchos dibujantes y escritores a quienes dar trabajo. Y a fin de no dejarlos a todos desempleados, crearon una revista cómica en donde dan trabajo a todos los artistas, que incluían a gente como Jack Davis o Wally Wood, que son dos de los mejores artistas de la historia del mundo. Y curiosamente, cuando vino la idea de hacer esta historia, creo que se la encargaron, creo que el gobierno de Nueva York se la encargó, y él la decidió hacer, porque también Stan Lee dice muchas cosas, ¿no? Entonces no sabemos quién se la encargó, si él la quiso hacer, y la hizo. El Comics Code dijo, no, es imposible que permitamos que eso suceda. No podemos tener uso de drogas en un cómic que se venda en los puestos de periódicos. Y él dijo, ¿sabes qué? Me vale, porque el mensaje es más importante que tu sello. Se publicó y para ese entonces la gente, si veía al Hombre Araña, en lo que sea lo compraron. Y lo compraron y se vendió súper bien. Y de hecho, entonces le dijo Stan Lee al Comics Code Authority, ok, ya publiqué mi cómic y se vendió. Si no, se tranquilizan, voy a seguir publicando toda mi línea de cómics, los más vendidos en el mercado, sin su estampita. ¿Qué quieren hacer? A ver, ¿qué hacer? ¿Qué van a hacer? Vamos a cambiar el código, Stan. Y cambiaron el código. Esta historia hace que cambien el código, que hacen las recepciones mucho más leves. Y más o menos por acá es cuando ya empiezan a salir los hombres lobo, Man-Wolf, que es John Jameson, Morbius, el vampiro viviente, Drácula, etcétera, etcétera. ¿Por ahí tenemos una pregunta? No, pero es que quiero hacer una... Claro que sí. Por favor. Muchas gracias. De acuerdo con el código, no se pueden incluir vampiros, hombres lobo y demás. Por eso es que no se llamaba Wolfman, sino Mango. Exacto, exacto. Pero después, más adelante, ya salió Werewolf by Night, Jack Russell, salió Drácula, el Tomb of Drácula, y salió el monstruo de Frankenstein. Pero también Morbius, creo que... Es un vampiro viviente, es la diferencia. Él no tiene un, ¿cómo se dice? Un origen sobrenatural, ¿no? Es científico. Es científico, ¿verdad? Exacto. Tiene una mala la sangre. Se está tratando de curar, y tú sabes que cuando te quieres curar de mala sangre en el universo Marvel... una de dos, o te vuelves un vampiro viviente o te quedas con cuatro brazos extras. Gracias. Nada más para hablar un poquito lo del código, hay que aclarar, el código no era realmente un set de restricciones, era un sistema de autocensura. No era de que si no cumples con el código no puedes publicar, sino que fue un compromiso que adquirieron los editores de cómics con el gobierno de crear un órgano de autocensura no publicar nada que no cumpliera con los lineamientos del código. No es que realmente sea prohibido. Entonces, esa es la razón por la que el editor podía decir, ¿sabes qué? No le pongo el sello y lo publico de todos modos. Entonces, tenemos que dar las gracias al más grande villano de todos los cómics. ¿Todos saben con su nombre? Frederick Werther. Exactamente. Muchísimas gracias. ¿A ver algo más? Ah, bueno. Eso lo pusiste obviamente por los seis, por los cuatro brazos. En el número anterior a este, Peter está otra vez pensando en que no puede seguir siendo el Hombre Araña. Tiene que hacerlo para cambiarlo. Entonces empieza a experimentar con un suero, pensando en que si se inyecta ese suero va a cancelar los efectos de la mordedura de la araña que le dio poderes. Pero el experimento sale mal y en lugar de perder sus poderes gana cuatro brazos adicionales. Él era el número 100, había que celebrarlo. A ver, ¿qué más? Bueno, claro. Si alguien lee ese cómic y no llora, no tiene corazón. Sí, o sea. Yo nomás vi el rostro de todos y creo que todos sabemos lo que va a pasar. Y si no, pues vean Amazing Spider-Man número 2, que viene en unos 2 o 3 años. La muerte de Gwen Stacy, nadie se lo imaginaba. Fue la cosa más terrible que pudo haber sucedido, la cosa más sorpresiva que pudo haber sucedido. Y curiosamente, no solo muere Gwen Stacy, también saben que muere o que termina. Del Green Goblin sin duda muere, pero lo que sucede exactamente en este número, del momento que ella muere, sin duda, y eso está escrito por todas partes, especialmente en el magnífico número 4 de Marvel, termina la Era de Plata. Es el final de la Era de Plata. Porque en ese momento es cuando los inocentes empiezan a recibir las consecuencias de llevarse con los superhéroes, básicamente. Yo creo que con Gwen Stacy le hicieron como todavía más especial, con Spider-Man Blue, con la novela gráfica. ¡Oh, sí! Buenísimo. Yo creo que con eso fue con lo que le pusieron ya la corona Gwen Stacy de la chica... James Bond tiene sus chicas Bond, pero yo creo que la chica de Spider-Man va a ser Gwen Stacy. Sin duda. Por Spider-Man Blue, ¿cómo la hicieron? Fue heartbreaking. Es horrendo, es terrible. Y algo que es muy curioso, antes de que empieces, mi querido Carlos, más quiero mencionar. Fui invitado a la Comic Fest allá en León. Y el segundo día, un chavo fue a hablar a la Comic Fest. Yo no sabía quién era, él decía que era director de cine, etcétera, etcétera. Entonces llegó, se paró enfrente y empezó a hablar. Desafortunadamente, nuestro buen amigo Rulo Skywalker no se encuentra en ese momento, le mandamos un saludo. Él escuchó toda la plática, yo solo escuché la parte de Batman, que por poco me desmayo de horror de que alguien no entendiera a Batman tanto. Casi como ese individuo que escribió una tesis de Batman, pero no hablemos de él. ¿Creen mal, eh? Exacto. Sí, entonces, sí, Michael Uslan. Entonces, a ver, con todo esto es... Ese chavo no entendía al Hombre Araña, no entendía Batman, nada. No entendía Watchmen, no entendía nada, pero él se paraba y decía que sí lo entendía. Y a mí lo que me encantaba es que le hacía pregunta a la audiencia y después le quitaba la pregunta a la audiencia para que nadie le preguntara. Entonces, le hacía una pregunta a la audiencia y se autocontestaba. De esa manera la gente no podía debatirle. Entonces, me hizo muy extraña su manera de tener esta relación. Pero una de las cosas que dijo del Hombre Araña fue que el Hombre Araña permite la muerte de Gwen Stacy porque quería andar con Mary Jane. ¿Qué? Exacto. Y de hecho que también estaba buscando el momento de convencerlas a las dos para estar que los tres tuvieran un pequeño romance. Y como vio que Gwen Stacy no iba a estar... nunca le llamó Gwen Stacy, si estoy en lo correcto, le decía Jean Stacy, si estoy en lo correcto. Jean Stacy. Jean Stacy. Jean Stacy. Entonces dejó que Jean Stacy muriera para que de esta manera él pudiera ya entrar directo con Mary Jane. Y dice, no, estamos de acuerdo que es alguien que nunca ha leído Spider-Man Blue. ¿Perdón? En este momento se sintió como un guadil de cómo puede ser que alguien que invitaran a alguien a hablar de cómics cuando no sabía nada, pero dije, ¿sabes qué? Necesitaba yo un contraparte, porque después de que yo di hablé tanto de la historia de los cómics donde trato de informar a la gente de cosas correctas como lo estoy haciendo en este momento y con mis buenos amigos, necesitamos a alguien que dijera todo lo opuesto para que dijeran, no, sí nos quedamos con Jovi, porque si nomás era yo me iban a cansar. Necesitan ver el total opuesto para decir, no, sí, nos vamos a ver. Exacto, sí, como que yo tengo, al menos no digo algo tan estúpido, porque es obvio que el momento que ella muere, además de que muere ella, muere la Era de Plata, el corazón del Hombre Araña jamás se recupera. Ha tenido otras relaciones, se casó con Mary Jane, pero jamás se va a recuperar. Un segundito, además del brillante Spider-Man Blue, hay un número suelto por ahí, se los recomiendo muchísimo, es un tie-in con Paradise X, ¿se acordarán? Earth X, Universe X, Paradise X. Hubo un tie-in llamado Paradise X, dos puntos, Spidey, donde la hija del Hombre Araña, Mayday Parker, que ya en ese momento está poseída por el simbiote y se llama Venom, logra entrar en la mente de su padre y ve su momento ideal, o su mundo ideal, o su futuro ideal. Y su futuro ideal es Gwen casada con él, Mary Jane casada con Harry, y él no tiene una hija, tiene un hijo llamado Ben. Para el Hombre Araña, su paraíso, su mejor momento era casarse con Gwen y tener un hijo y ponerle Ben. Porque aunque quiere mucho a la tía May, con el que había, y lo vemos también en Amazing Spider-Man, con el que tenía este vínculo era con el tío Ben. Y le rompe el corazón a su hija. Y a mí me encanta, porque dice, ¿sabes qué? No puede ser que Jim Krueger y Alex Ross hayan podido encapsular todo esto en todos estos años del Hombre Araña en este brillante y magnífico número. Entonces... este hombre pues no sabía de lo que estaba hablando. A ver, tenía algunas preguntas, perdón por interrumpirlos, más quería contar mi historia. A ver, tenemos una por allá. Más que nada, ya cuando muere, es como que ya el término de su infancia, o sea, cambiar a la vez, de hacer más severo con los villanos, ya no... Si bien sigue haciendo bromas, trata ya de ser un poco más maduro en cada situación que tiene. O sea, como pues, que ya deja las bromas y mucho de controlar por una seguridad mayor. El dolor es total. De hecho, cuando él finalmente se casa con Mary Jane, me encantó lo que hizo David McKinney con el personaje, de decir, ¿sabes qué? Básicamente lo que está haciendo es está reparándose. Está volviendo, está tratando de ser un hombre. Y todo eso fue detenido brutal y completamente en el momento de que viene el One More Day y tira todo a la basura. A ver, ¿algo más? Que de hecho, bueno, ahorita mencionaban la preciosísima Spider-Man Blue, que a mí se me hace increíble que Jeff Loeb, que es un escritor que honestamente... no se puede hablar mucho, muchas cosas buenas de él, haga cosas tan maravillosas como esa, y Straczynski, que de repente hace cosas divertidas como su Thor, por ejemplo, haga pedazos a Gwen Stacy en esa de Sin's Past. O sea, eso se me hizo verdaderamente una blasfemia. ¿Me puedes contarnos exactamente cómo destrozó nuestros buenos recuerdos de Gwen Stacy? Resulta que dentro de su idea... Aviso, porque esto va a ser traumante para quien no conozca la historia. Sí, no, es... Resulta que hay unos gemelos que están, bueno, son villanos nuevos, que son gemelos, que resulta que son hijos de Norman Osborn y Gwen Stacy. Gwen Stacy alguna vez le fue infiel a Peter con Norman Osborn, y sus hijos, ahora crecidos genéticamente, quieren acabar con él. Yo nomás tengo que decir una cosa: ¿qué tan enfermo tiene que estar Straczynski para escribir ese nivel de fanfiction? No, y creo que sería un poquito de línea de Joe Quesada, ¿eh? Pero es que está cañón. A ver, perdón. Sí. Gracias. Es que yo también aprecio mucho lo que hizo en Babylon 5. Soy gran fan de esa serie. Me gustó muchísimo The 12. Más o menos me gustó lo que estaba haciendo con Thor, no me gustó su regreso. Pero dije yo, ¿cómo puedes agarrar a Gwen Stacy, el personaje que es? Oh, alguien mencionó ahí el fin de la inocencia de Peter. Ella representa la inocencia, y de hecho, Kurt Busiek lo hace en Marvels. Cuando Phil Sheldon la está viendo a ella, y está ella como que feliz, después viene toda la invasión de Atlantis y ella está como que riéndose y todo eso, y él está tomando fotos y dice, esta mujer representa algo más, esa alegría, esa sonrisa, ella es algo muchísimo más que solo una simple mujer, es alguien que entiende este júbilo de con el que se debe de vivir. Y cuando ella muere, para Phil Sheldon, para el Hombre Araña y para todos los que leímos ese cómic, nos murió con nuestro corazón un poquito. A ver, tenemos por allá una pregunta o un comentario. Adelante. Creo que Gwen Stacy significa para los lectores de, en general, de los cómics, es el final de una etapa en la redacción de estos, porque se demuestra que los héroes fallan. Más que nada es que Peter utilizó y hizo hasta lo imposible por evitar que un momento como ese llegara, y aún así es alcanzado por la tragedia una vez más en su vida. Y a partir de entonces, todos los demás héroes que venían teniendo una cierta popularidad empiezan a fallar, empieza a demostrarse de que no solo son superhéroes, no tienen solo ese lado superheroico que les permite hacer cosas que a ninguna persona se le, bueno, está en su capacidad, sino que tienen ese lado humano que puede tener errores, y viene a hacer todo un cambio para la industria de los cómics. Revoluciona totalmente la postura de las personas respecto al cómic, o sea, de que puede ser algo más serio, y de los escritores, porque ven sus personajes y dicen, bueno, es que, no sé, Superman nunca falla, salva al mundo todo el tiempo, y entonces empezamos a ver un lado en donde, por decir algo, en esa época, Superman empieza a preguntarse su relación respecto a los seres humanos, o sea, qué tan acertado es que él sea Clark Kent cuando tal vez no se le identifique tanto, bueno, tal vez no sea el modo correcto de relacionarse con los seres humanos, o sea, todos empiezan a cuestionar su lugar. ¿Y sabes qué? Algo muy importante que tú estás diciendo ahorita, antes que se me olvide la idea, perdón por interrumpirte, tú mencionas que llega un momento en que la mayoría de los héroes empiezan a cuestionarse y empiezan ellos también a fallar. Uno de los grandes, más grandes fallos de Batman fue la muerte del segundo Robin, Jason Todd, y lo más curioso fue que hubo un número donde tú podías hablar para que él muriera o quedara vivo, donde yo obviamente marqué para que lo mataran dos veces. Pero lo curioso es que Stan Lee no le pregunta a nadie. Él sabe lo correcto para el personaje, sabe lo que tiene que hacer, sabe lo que tiene que hacer para que agarre algo que es un cómic que todo el mundo lo adoraba y lo volviera épico, lo volviera único. Yo siempre he pensado mucho acerca, creo que todos sabemos, el final de Romeo y Julieta. Si al final de Romeo y Julieta se logran escapar de Verona para vivir felices y alegres, sería básicamente la historia de Blancanieves y los siete enanos o de Cenicienta. Pero relájate, Lioco, perdón por matarte, lo siento mucho. Le acabo de dar el spoiler más grande de la vida a Lioco. Pero resulta que como ellos mueren de una manera trágica, la historia se vuelve inmortal. Lo mismo pasa con Gwen Stacy. Si ellos se hubieran casado y hubiera terminado bien, hubieran estado todos alegres, pero ahí se hubiera quedado. Su muerte nos frustra a todos como fans, porque todos somos el Hombre Araña. Bueno, ustedes, yo no, yo soy Batman. Pero ustedes Entonces, obviamente lo sentimos más personal. A ver, perdón que te estoy interrumpiendo. Yo lo que también quería decir es que Gwen Stacy le da identidad a Peter Parker, no al Hombre Araña, porque Peter es el único superhéroe, creo yo, bueno, el único héroe que realmente todo el tiempo está intentando ser un superhéroe. O sea, los demás, como bien decías, que Batman, bueno, la verdadera identidad secreta de Batman es Bruno Díaz. Sí. O sea, Bruno Díaz solo es una máscara para Batman. Batman es la identidad. Batman se entrena, estudia, hace todo lo posible. Sí. Porque las habilidades de Batman lo salven un día. O sea, la meditación, todas esas habilidades que tiene, ¿no? Ajá. Y obviamente la identidad secreta, por tanto, de Superman es Clark Kent. Clark Kent es el reflejo, como dice en el Kill Bill, es el reflejo de cómo nos ve Superman. Yo te recuerdo que lo está diciendo un villano. Sí, recuerda que lo está diciendo un villano. Sí, obviamente es algo serio, pero tiene sentido. O sea, no, sí, tiene sentido, pero recuerda, pero Clark Kent no nos ve tan feo. No, no. Bill sí. Ajá. Clark no. Es que Clark Kent es la idea de él, de Superman, sí, sí, de cómo una persona debe de llevar su vida correctamente. Ajá. Es una persona inocente y a pesar de que es débil, es una persona que nunca va a cambiar su moral. O sea, siempre va a anteponer sus principios a todo. Okay. El punto aquí es que Spider-Man es Peter Parker y Peter Parker lo es todo. Porque Peter es una persona que, a pesar de que tiene problemas, trata de llevar su vida como, pues, con errores y todo. Claro. Y aún así, en cuanto se pone la máscara, es todo un ejemplo a seguir. Claro. O sea, deja sus debilidades que tiene, los tiene como Peter Parker. Sí. A veces suele ser, no sé, descuidado, torpe, aunque se esfuerce mucho porque las personas no salgan de vida, suele ser un poco descuidado como todos. Y aún así, sigue tratando de darlo todo. O sea, Peter Parker es, a diferencia de la mayoría de los superhéroes, sí, sí, él en cualquier segundo puede dar su vida por cualquier persona. Es, o sea, no, no está todo el tiempo pensando en los riesgos que puede asumir salvar a una persona, sino que desde sea un grupo grande de personas hasta un niño, Peter está dispuesto a sacrificarse porque es un héroe, de verdad. Claro que sí. No, tienes toda la razón. A ver, había una pregunta por allá. Yo nada más quiero expresar una idea. ¿Tú piensas tanto del Hombre Araña como yo pienso de Batman, es increíble. A ver, adelante. Nada más quiero expresar una idea que creo que todos tenemos. Y agradecemos que Gwen Stacy siga muerta. No, en ningún momento quiero verla volver de algún modo, gringo, no sé. Pero espero, por Dios, que siga muerta. Claro, eso sí es muy cierto. Porque le quitaría toda la importancia a todo lo que acabamos de decir ahorita. Ajá, y no solo eso, muchos hablamos acerca de lo que nos significó y otros nos preferimos quedarnos callados, porque honestamente el dolor es demasiado. Y revivirlo, bueno, nos mata a todos. A ver, tenemos un comentario por allá. Pues, como pasa en Caos FM, ¿no? Que ya ves que todo, les da Wanda su universo perfecto y Spider-Man lo logra casar con Gwen. Y cuando llegan y le demuestran que no, y que está muerta, y todo lo que ha pasado, él se destroza y le dice a Logan que le diga que no es cierto, que es una broma de algún villano, lo puede tolerar, pero que le hayan hecho creer que en realidad está viva, es lo peor que... Claro. Eso es lo que le deshace. Sí, sí, y curiosamente algo estabas mencionando por allá, que a pesar de que el Hombre Araña está destrozado, está herido, cuando se pone la máscara tiene que ser el Hombre Araña, ¿no? Con un gran poder viene una gran responsabilidad. Muere el amor de su vida, y ¿qué es lo que hace el Hombre Araña? Se pone la máscara y se va a enfrentar. Y curiosamente, él quería vengar su muerte, y al final se arrepiente y no lo quiere hacer. Y el mismo Duende Verde es el que él ya está vencido y busca la manera de matar al Hombre Araña, y el Hombre Araña, protegiéndose a sí mismo, termina siendo, causando más o menos, pero no, la muerte del Duende Verde, porque él se la causa propiamente, pero el Hombre Araña, pues más básicamente como que huye de morir. ¿Algo que quieran decir o vamos a la próxima? Ah, primero. Tenemos un fan de Punisher. Curiosamente, esa es una de las primeras apariciones peores que jamás he visto en mi vida, porque el personaje está tan mal definido en esta primera aparición. Afortunadamente, tiempo después, tanto Frank Miller como, ay, maldita sea, Garth Ennis. Garth Ennis lo define también bastante bien. ¿Cómo se llama este? Potts. El que hacía Nexus. Mike Baron. Mike Baron lo define bastante bien. Entonces, afortunadamente, muchísimos otros escritores lo depuran y lo dejan muchísimo más interesante. Y medio le quitan ese traje que, aunque está increíble ¿cómo se llama? La calavera. Esas botas blancas y esos guantes blancos, estamos de acuerdo, son totalmente innecesarios. Y aquí yo quiero aclarar de esta portada, yo no la puse por el Punisher, ¿eh? Ahí es un personaje de soporte y bastante malito. Este número también es la primera aparición de Chacal. Y curiosamente, ese personaje sí, tiene mucho que ver. Estamos hablando ahorita de la saga del clon, obviamente. Esta es la primera saga del clon. El Punisher apareció aquí por casualidad, no fue por él que puse esa portada, fue por el Chacal. Y el Chacal ahí, pues obviamente es el responsable de toda la saga de los clones, la original que toma lugar en tres números, es muchísimo mejor. Y curiosamente nos da lo que más temíamos, el regreso de Gwen Stacy. El clon de Gwen Stacy aparece aquí por primera vez y es algo que destroza al hombre Daniel y le rompe el corazón. Muy buena saga del clon, curiosamente hay un What If que se llama ¿qué hubiera sucedido si el clon no hubiera muerto? En un número hacen cosas brillantes y es bastante entretenido. Desafortunadamente, Howard Mackie lo leyó también. Y en el final de aquí, en los 90s, hace ya la saga del clon y Dios mío. O sea, de ese What If hay que aclarar que todavía se produjo una época donde los cómics eran bastante inocentes y también en un tono de comedia. Claro, claro. Al final se convierten en los mejores amigos y deciden, nos repartimos la semana, ¿no? Yo trabajo lunes, miércoles y viernes, tú trabajas martes, jueves y sábado. Los días que no trabajas te vas a la escuela y nos repartimos los domingos. Y yo me quedo con Mary Kay, con Mary Jane, y te puedes quedar con Doc Ock, ¿no? Sí. Es muy divertido ese cómic. A ver, ¿algo quieres agregar? Por cierto, se publicó en español, ¿eh? Es de, no, cuando habías publicado los de tamaño doble, tamaño Golden Age, ahí está ese número en español. Exactamente. ¿Algo más? Okay. Ah, wow. Hulk Goblin, wow. Muy bueno. John Romita Jr. crea el visual. Qué bonito visual. Que es agarrar un villano, rediseñarlo y hacerlo aún mejor de como estaba antes. Todo funciona perfecto, los colores funcionan perfecto, la máscara funciona perfecto, el deslizador, todo funciona magnífico. Y todo lo que es el misterio detrás del Hobgoblin es fascinante. Sí. Pasaron años para que se revelara quién era realmente el Hobgoblin. Fue un tema ahí de que se fue el escritor. Es que se va Roger Stern y solo él sabía la identidad. Y desafortunadamente todo el mundo sospechaba que era en ese entonces el esposo de Betty Brant, Ned Leeds, perdón si les maté la historia. Entonces empezaron a agarrar y le metieron todo tipo de pistas. Y después resulta que iban a matar a Ned Leeds para quitar todas las pistas y crear otra vez el misterio. El problema es que como todas las pistas apuntaban a Ned Leeds, después de que la basura humana llamada Christopher Priest mata a Ned Leeds, qué mal escritor es, mata a Ned Leeds en Spider-Man Wolverine, no sé si lo llegaron a leer, dijeron, pues ¿qué hacemos? Y entonces se le ocurre a Peter David, bueno, ¿qué tal si decimos que sí, efectivamente, está muerto el Hobgoblin, sí era Ned Leeds, y creamos a un nuevo Hobgoblin, que era Jack O'Lantern? Se vuelve toda una confusión, y todo creado por el peor escritor de todos los tiempos, Christopher Priest, ¿perdón? Lo que pasa es que cuando se fue Roger Stern, a nadie le dejó dicho qué era lo que tenía pasado con el personaje. De hecho, cuando te dicen que es Ned Leeds, ya es la tercera persona que ponen detrás de la máscara. El primero es un criminal de segunda que se llama Lefty Donovan, quien muere. La siguiente vez que lo descubre su identidad es Flash Thompson, sí. que resulta que en realidad el duende lo que hizo fue tratar de inculparlo para poder trabajar en las sombras. Entonces, después de que se va Roger Stern, varios años después regresó a contar la historia y resultó que el verdadero Hobgoblin era el dueño de la agencia de modelos en donde trabajaba Mary Jane. Es muy curioso, y sé que todo el mundo va a tirar tomates o huevo podrido después de decirlo, pero lo voy a decir porque ante nada tengo que ser honesto con ustedes. El problema que yo tuve con el Hobgoblin es que empieza muy fuerte y termina muy bajo, que es curiosamente el problema que tengo con todas las historias de Sandman y Neil Gaiman, que empiezan increíbles y los finales son... ¿Neta? ¿Neta? De hecho, no sé si le leyeron el final de Game of You, que es todo este peso y todo un sueño y alguien está soñando el sueño, no sé qué, y crees que va a terminar así muy, muy, muy denso y llega Morpheus y dice, vengan a mí, y todo el mundo se entra dentro de su cuerpo. Metafóricamente es muy bonito, pero termina muy así de, ¿neta? Cuando se enfrenta... El tema eso no era Sandman, era todo el viaje que tenían. Los viajes son divinos, las jornadas son magníficas, pero los finales es bien, ¿neta? Pues espérate, cuando se enfrenta contra el Corinthian, el Corinthian es todo este asesino en serie que antes era una pesadilla, creada por Morfeo. Toda la historia de cuando va tras el Corinthian es increíble. Cuando se enfrenta al Corinthian, el Corinthian dice: no podrás contra mí, yo soy más poderoso que tú. Dice: yo te creí, claro que no. Y ya estuvo, en un panel desaparece el Corinthian. Morfeo es una fuerza primigenia de la creación. El no, problema ya es la educación de haber creído viendo puros superhéroes o mayas. Y claro. ¿Por qué no llega y los agarra golpes a todos? ¡Exacto! Esa es lo que yo quería. Quería un cómic de Marvel, pero tengo un cómic, pues es un cómic mucho más literario. Solo digan, tengo que decir: compren Sandman, lean Sandman, háganse un favor, disfruten Sandman. Sí, no, nomás no lean el final. Cuando llegue el final, quédense con el misterio, que les va a gustar mucho más. A ver, ¿algo más? Ah, el niño que coleccionaba Spider-Man. Chulado. Una lindura. ¿Algo quieren agregar acerca de esto? Además de que pues, es un niño que se ha murido de cáncer y es gran fan del Hombre Araña. Y lo último que sucede es que el Hombre Araña lo va a ver antes de que él muera y se desenmascara. Una de las pocas veces que se desenmascara y funciona muy bien. Y curiosamente es una historia que fue creada como una historia de relleno, porque las dos editoriales, como a veces tenían los problemas de tener que cumplir con los deadlines de publicación, le encargaban a muchos de sus escritores de staff que tuvieran preparadas historias cortas de 8 a 12 páginas en las que contaran una historia, pero el personaje al terminar quedara exactamente igual a como lo habían encontrado, con la idea de que si en algún momento se retrasaban con el esquema de publicación, decirle al dibujante: ¿sabes qué? No vas a dibujar este mes 22 páginas, dibújame 10 o dibújame 12 y metemos una historia de relleno para completar. Esta historia fue creada como una historia de relleno por Roger Stern. Mira eso, Roger Stern es un genio y nunca ha recibido su merecido. Ah, bueno. Había que ponerla, obviamente. Ese traje negro. Yo soy fan de Secret Wars. No es la mejor historia que ha escrito Jim Shooter. No es la mejor historia escrita. Escrito. ¿Qué dijo? Escribí. Okay. No estoy satisfecho con tu redacción. Cállate. Jim Shooter es la peor historia que ha escrito. Entonces, no es la mejor, ha hecho mejores. La saga de Corva, que es mil veces mejor. Pero está bien, es divertida y más que nada vemos lo que todos queríamos ver. Aquí están los héroes, aquí están los villanos y se van a pelear. Punto. Y está muy bien hecho porque no se destruye en un edificio al final y el Capitán América se rinde, como en Civil War. Pero bueno, entonces resulta que acá es cuando él adquiere el traje negro, que debo decir, yo lo odiaba hasta que me compré el muñequito de Secret Wars y se veía tan hermoso el muñequito que me empezó a usar el traje y llegó un momento en que me encariñé. Todo el mundo le gusta el traje, ¿sí? ¿Sí? ¿Quién lo prefiere como Venom? Yo también. Tanto como me gusta este traje, el traje original es tan clásico que me gusta ver el traje en un villano y me gusta ver ese momento cuando el Hombre Araña se lo pone porque no tiene nada mejor que hacer, así como casi está haciendo un fashion show, ¿no? Y ahora de negro, ¿no? Pero sí me gusta mucho como Venom. Y el traje es un diseño divino. Me encanta. Curiosamente no me gusta cuando lo usa Jennifer Carpenter, ¿no? Ah, sí. Sí, Spider-Woman. Esa sí no me gusta. A ver, ¿algo más? Pues, cuando regresan. Ese es cuando regresan de Secret Wars. Ese es el primer número Amazing Spider-Man donde aparece ya con el traje negro. Que bueno, aquí a mí me tocó leer esta historia cuando la publicaba Novedades. Ya tiene un ratito. Y me acuerdo perfecto que sale este cómic y me lloran y te explican en un cuadrito así, un caption, te dicen: en una aventura en el espacio pasó esto, próximamente la verdad. Y dije: ¿cómo? Y luego cuando empezó a publicarse un segundo cómic de Novedades de esa época, que era El Hombre Araña Presenta, y arrancaron precisamente con Secret Wars. Dices: ¡ah! ¿Por eso lo dije? Sí, ¿no? Ahorita, sí, Televisa. Bueno, pasó lo mismo número antes, porque antes de este número, en el número anterior termina con Spider-Man columpiándose sobre Central Park y hay una extraña construcción mecánica en el centro, se acerca y desaparece. Y abajo tenía el mismo recuadrito que decía: si quieres saber a dónde fue y dónde están todos los héroes, tendrás que leer otra historia. Sí, como tú mencionas, aquí los cómics de los nuevos 51 que salen en español, todavía no sabemos qué ha sucedido en Flashpoint y ya nos está mostrando esto, pero no importa, si lees Green Lantern, está perfecto. Ahí lo curioso es que la historia es muy mala. Es increíblemente aburrida porque es él jugando con estos dos niños y ya. Y decir: bueno, regresé. Ajá, exacto. No pasa absolutamente nada. Es que la portada es un homenaje, obviamente. Ah, claro. La portada, Fantasy 15, pues. Portada es hermosa y curiosamente cuando yo empecé a comprar El Hombre Araña necesitaba yo un punto de inicio para empezar a comprarlo. Y dije: ah, bueno, esto suena como un inicio interesante porque es Introducing the New Spider-Man. Dije: ah, aquí empezamos, ¿no? Y ahí empecé, curiosamente me hubiera ido un poquito atrás y hubiera empezado con la saga del Hobgoblin. Muchísimo mejor punto de inicio. Ese porque es la muerte de Jimmy Wolf, ¿no? Es la primera parte de la muerte de Jimmy Wolf. De hecho, este es el número donde muere. Y curiosamente, Jimmy Wolf a nadie le interesaba hasta que murió. De hecho, Peter David, el inmortal Peter David, uno de los grandes escritores, dice: yo la maté porque necesitaba matar a alguien para iniciar esta saga. Y dije: ¿quién es el personaje que nadie está usando y que no me sirve? Ginny Wolf, ¿por qué no? La mata y todo el mundo estaba listo a aceptar que era mutante, con tal de que su poder mutante era revivir después de ser asesinada para que regresara. La querían como zombie, la querían un clon. Y dijo Peter David: no puedo creer que tanta gente era fan de este personaje tan terciario, porque ella básicamente era una capitana en la policía, básicamente era la Jean Gordon de Peter Parker. La Maggie Sawyer. La Maggie Sawyer de Superman, ¿no? Por decir. Y de, no. De hecho, en este número, el número empieza precisamente cuando asesinan a Jean the Wolf. El equipo de respuesta va a la escena del crimen y lo que hace Spider-Man es que va al departamento de Jean the Wolf. Y ahí descubre que Jean the Wolf tiene una cantidad impresionante de fotografías y recortes de periódicos que lo llevan a pensar que ella tenía un crush con él. Ah, y curiosamente no, pero bueno, ¿algo más? Alguien mencionó ahí que el Dr. Pulpo tenía un fan. Sí. ¿Ok? Y se vestía del Hombre Araña, digo, del Dr. Pulpo, y tenía sus cuatro brazos, mecánicos, todo eso. Deja de ser fan del Dr. Pulpo y se vuelve fan del Hombre Araña y se vuelve The Amazing Spider-Kid. Y déjame decir una cosa, a mí lo que me encanta de este personaje es que todos decimos que nos sentimos al Hombre Araña, pero pocos de ellos, de nosotros, especialmente yo, teníamos el cuerpo del Hombre Araña, ¿no? Normalmente no salíamos delgaditos, ¿no? Yo estaba hecho un cerdo, ¿no? Estaba en una mole, ¿no? Y curiosamente me parecía más a este chavo que al Hombre Araña. Entonces, curiosamente, cuando vi a Spider-Man, dije, ay, como por ahí va la cuestión, ¿no? Pero uno nunca se quiere ver o reconocer su propia realidad y sus propios defectos. Entonces yo siempre me seguía diciendo: no, yo soy Batman. Pero eso es divino. Y la historia está linda. Es básicamente el Hombre Araña ayudando a su joven versión, porque el chavito tiene la misma historia que Peter Parker. Entonces trato de guiarlo para que él utilice sus poderes responsablemente. Y aparte, este número marca el empiezo de un era un poquito más inocente en Spider-Man, ¿no? Lo hacían Tom DeFalco y Ron Frenz. Todo ese Ron está publicado en los números de novedades y eran historias bastante más ligeras y agradables. Y ese número tiene parte un final muy chistoso porque este chavito, no recuerdo el nombre, no es el único fan que tiene Spider-Man de ese tipo. Está el hijo de un ladrón reformado, que es The Frog, Eugene Wilson, si no mal recuerdo. Ahí lo tengo por ahí. También su padre utilizaba un traje de rana para robar y el hijo decide que eso está mal y empieza a utilizar el mismo traje y equipo para ser un héroe. Entonces al final termina siendo equipo con pero él. Pero no es en ese número. No, es otro. Posiblemente es dentro de este mismo arco de historia. Sí, de hecho, Tom DeFalco y Ron Frenz son los creativos de la mujer de Spider-Girl. A Ron Frenz no, pero es Tom DeFalco. Tom DeFalco es con Pat Olive, que hizo el Tom Telso. A ver, ¿algo más? ¿Ese por qué lo tienes ahí? El número 290, este es dentro de las mismas historias de Ron Frenz y Tom DeFalco. Y llega el momento en el que Peter llega a la conclusión de que ya es demasiado tiempo de pelear solo, de no tener a alguien en quien confiar, y decide que necesita un apoyo. Y voltea hacia quien durante años ha sido su mejor amiga, quien se ha convertido en su confidente, y decide proponerle matrimonio a Mary Jane. Y él le dice no. ¿Y cuántos de nosotros nos ha pasado lo mismo? Que nuestra mejor amiga dice: es que tenemos tantas cosas en común. Le gustan los cómics igual que a mí. ¿No? Se siente sola igual que yo. Quiero estar contigo. No. Prefiero ir con el gañán que está allá, porque tiene más músculo que tú, tiene carro y tiene más dinero. Vete de aquí, cerdo con lentes. En este número le dice no. Y no es hasta, me parece que tres números ya después, que después de otra aventura le dice: ¿sabes qué? Ya lo estuve pensando y sí, sí me caso contigo. Tres números después. Cambia la portada inmediatamente, por favor. ¿Qué es lo más feo cuando dicen? ¿Qué? Pero como amigos. ¡Ah! ¿Por qué no? Si somos tan buenos amigos, ¿por qué charro para mí? Ya. Next. Bueno, ok. Esto es algunos meses después, es el anual número 21, primer mes 87, que es la boda. La boda, y esto obviamente Mephisto se vio y dijo: ¿creen que va a durar? Portada variante, que no es muy común, no se me ocurrió ponerla. En la portada variante, en lugar de Spider-Man está Peter. Curiosamente, ¿sabes quién tiene las dos portadas? Y no las quiero. Y he estado tratando. Sí. Por eso la traje. No, soy dudoso en qué hacer, porque te perdemos las dos portadas y necesito. No, compañero, como tú. Estoy dudoso qué hacer, pero vamos a ver. Yo tengo la regular. Chequen mercadolibre.com. Estoy como Bato89. Ahí un día aparecerá. A ver. ¿No pasa nada? Curiosamente, dato curioso, el diseñador del traje, hombre gay, murió de sida. A ver. Del traje de Mary Jane, obviamente. obviamente la ¿cómo se llama? Kraven's Last Hunt, una de las mejores historias. Ya hablamos de ella, ¿qué podemos decir excepto? Léanla. Es maravillosa. Es magnífica. Cuando empieza nuestro buen amigo Todd McFarlane, odio a Todd McFarlane por muchas cosas. Spawn siendo una de ellas. Curiosamente no lo odio porque gracias a Spawn, Pete y yo te platicamos por primera vez y mira, 13 años de amistad. Pero lo más curioso de acá es tiene 10 años ya, más o menos. 12 años. Es cuando nos conocimos. Pero curiosamente acá es cuando empieza a dibujar. Para que no se vean mentales. Cuando empieza Todd McFarlane a dibujar el Hombre Araña, increíble. No hay nada que no me haya gustado de lo que hizo él. Desde la telaraña, a las poses, a los ojotes, a cómo hacía los paneles. O sea, no hay una cosa negativa que pueda decir del trabajo de Todd McFarlane. Afortunadamente en esa época todavía no era una diva y dibujaba lo que le pedía el escritor. En este caso el escritor era David Michelini y la razón por la que está este número hoy, en especial aparte de que es el empiezo de Todd McFarlane, es porque es el número donde decide abandonar el traje negro, precisamente porque Mary Jane tiene un encuentro con Venom y le dices que cada vez que te veo así me acuerdo de él, entonces al final lo tira a la chimenea. Divino. Que bueno, mencionaban que en aquel momento pues todavía no era una diva y hacía lo que le pedían, más o menos, porque él tuvo una editora de Jim Shooter en aquel tiempo, editora en jefe de Marvel, se me acuerdo, y tuvo una junta con él, algunos lo contó y dijo, oye, ¿sabes qué? Está haciendo unos ojos muy grandes, la telaraña no se entiende, está bien difícil de intentarla, pues hazlos más chicos los ojos y menos te da la telaraña. Sí, cómo no. Y al siguiente número lo que hace es hacer los ojos más grandes, la telaraña más enredada y las poses más difíciles. Pues, ¿qué te puedo decir? Fue unos números después, cuando se empezó a convertir en diva, precisamente. Pero curiosamente, yo adoro ese momento y crea uno de los mejores personajes, que curiosamente se volvió uno de los peores personajes, que es Venom, cuando lo empiezan a sobreusar. Cuando el personaje inició, era increíble. Curiosamente, la muerte de Jim Lee Wolf da entrada a la saga del Sin Eater, que curiosamente se vuelve responsable de Venom. ¿A ver algo más? El regreso, Back in Blue. Y me encantó cómo él... es el número que es 301. De un número a otro, pudo hacer la misma portada y se volvía otra vez nueva. Y se vendió como una locura. A mí me encantó. Aunque parece entonces ya adoraba tanto el traje negro que verle un traje azul con rojo, pues, ya, otra vez. ¿Por qué tienes eso? ¿Atlantis Attacks, neta? ¿Por qué? No es por la historia ni ninguna otra cosa. Es el inicio de uno de los peores crossovers en la historia de Marvel. Claro. Por mucho. Nada más, esta la quise poner para que vean lo que puede hacer el trabajo de marketing, porque me parece que ese es el perfecto ejemplo de un falso anuncio. No sé si viendo la portada, ¿alguien sepa quién es el artista de la portada? ¿Sí? ¿No? ¿Qué pasó? Sí, que promueves a la gente, porque les hice una pregunta, Beto. ¿No? ¿Sí? ¿No? Bagley. ¿Qué onda contigo, compañero? John Byrne. El excelente, y nadie reacciona. Y aparte, este es John Byrne, cuando era John Byrne. La saga. En la industria. La saga de Fénix Obscura, Alpha Flight, los mejores números de los cuatro fantásticos. Después de Man of Steel. Dos años de Superman y Action Comics. Él es el responsable. Y esto es una portada que él hizo cuando era John Byrne, no lo que tenemos ahora, que queda de John Byrne. Sí, Chapter One. Bueno, esto lo de falso anuncio, la portada de John Byrne. ¿Saben quién dibuja los interiores? ¿Quién? No sé. Top Line. Dios mío. Entonces, si alguien tuvo la mala fortuna de hacer lo que yo, llegar, ver una portada de John Byrne con Chico y Spider-Man, y decir, sí, me lo llevo, llegar a su casa y encontrar con presentes Andrew Blyfield, es el perfecto ejemplo de lo que es falso anuncio. Ahí también lo hiciera algo curioso, me divisiones a Mark Bagley. Mark Bagley hizo el backup en todos los números de Atlantis Attacks, explicando el origen de la corona de la serpiente. ¿Qué es lo que están usando los villanos para causar todo esto? Señores, más que decirles ahorita, son las 5:51. Supuestamente íbamos a terminar esto a las 6. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Bien? Bien. Está lloviendo afuera. ¿Para qué nos salimos a mojar? ¿Para qué nos salimos? Y además, esta vez no fue mi culpa. Beto fue el loco que agarró 46 portadas e imágenes. 42 imágenes. Y todavía faltan las de Carnis. Nos vamos a brincar las de Julio porque vino. Pero que no, Carnis puso como 12. Relájense. Ya puse como... 72. Pero bueno, vamos rápido, a ver qué más sigue. Dios mío. La era de cromo. ¿Cómo olvidar la era de cromo? Le pegan ahí un holograma a tu cómic y te lo compras como loco. De hecho, la gente enloqueció con esas portadas y el interior es 95 de aquel tiempo. Lo que cuestan ahorita los cómics. Pero este, lo curioso fue que no tenía nada de especial adentro. De hecho, era una historia bastante X. De hecho, estos números del holograma grande fueron para celebrar el 30 aniversario. O sea, tienen 20 años que salieron. Si alguien los tiene y no los quiere, en este momento estas portadas de holograma son carísimas, entonces es un buen momento para venderlos. Oh. De estas cuatro portadas... Ese y el verde. ¿Lo tienes? ¿Y cuándo lo vas a vender en Mercado Libre? Porque yo veo que la gente está lista. De hecho, en este entonces ya tenía cuatro títulos mensuales. Las portadas son verde, rojo, azul y negro. La razón por la que puse la negra en particular es porque, aparte de la historia principal, que no va para ningún lado y es muy mala, todos estos números especiales de aniversario contenían historias pequeñitas de relleno. Y este tiene dos en particular que me parecen bastante atractivas. Una es una historia de 10 páginas que se titula ¿Cómo creé al hombre araña? ¿Quién es el protagonista de esta historia? ¿Stan Lee? No. ¿Steve Ditko? No. A ver, Carlos, ¿lo quiere decir? Crusher Hogan. ¿Crusher Hogan? No, sí es esa, ¿no? No. Entonces. J. Jonah Jameson. Es una historia de 10 páginas donde él se imagina toda la ficción de lo que era Spider-Man. Básicamente se imagina Flash Thompson, el capitán del equipo de fútbol americano, que tenía éxito con todas las mujeres, y que decidió que la forma de tener todavía más atención era ponerse un traje y salir a pelear contra el crimen. Ah, muy interesante. A ver, y la otra historia, que es una historia más cortita, es de 6 u 8 páginas, que se llama Recordando a Gwen. Ah, qué bueno. Que es desde el punto de vista de Mary Jane, ya la esposa de Peter Parker, recordando lo que fue su relación como amiga de Gwen Stacy, y lo que sigue representando la figura de Gwen para Peter. Entonces, si hay un número de esos de tres que son malísimos que vale la pena, es este, por esas dos historias. ¿Algo más? ¿Y el póster? De hecho, esta es la historia principal, es la del lagarto, ¿no? No. Este es el de Carlos. Lo que me acuerdo es que algo chistoso de estas portadas que aquí en México, una de estas, no recuerdo cuál, fue la última publicación de novedades. Y en lugar de poner un holograma, pues le pusieron una tinta en color doradito, así dibujadito, y esa era su versión de especial. Dios mío. A ver, como que ¿qué va a hacer ahí? Papel metálico, lo van a hacer un holograma. ¿Qué es eso? Ah, ok. Con el regreso de los padres, que resulta que no son ellos, son robots. Eso es lo que vamos a pensar como el empiezo de la Edad Oscura. Ya habíamos tenido muchos altibajos. A partir de aquí, la serie la toman Al Milgrom, Howard Mackey, John Francis Moore, y Norm Gottingen es el otro escritor. De Matteis aquí ya empieza a ser de manera intermitente. Él venía desde lo de Kraven, pero ya aquí empieza a ser muy pocas historias, y es cuando empiezan a sacar, regresan los padres de Spider-Man, regresan los clones, y es donde empieza una época oscura de historias bastante olvidables. Yo lo seguí comprando por un ratotote, hasta que se va David Michelinie, más que nada por el arte de Mark Bagley. Siempre fui fan, no sé por qué. Es que a mí me encantó lo que tenían, porque tenías a Todd McFarlane, curiosamente después también me gustó mucho lo que hizo Eric Larsen, y quedó es buenísimo Eric Larsen, pero estaba Sal Buscema. Sal Buscema también está, y cuando toma Mark Bagley, me encantaba el arte y me gustaba cómo rediseñaba a los villanos y ponía una línea por acá, otra línea por acá, y curiosamente hacía que el diseño se viera más dinámico. Fue muy curioso, que de hecho por eso seguí comprando Ultimate Spider-Man mucho después de que dejó de ser entretenido, ¿no? Porque me encantaban los rediseños de los trajes. Su rediseño de Moon Knight me encantó. Lo que hizo con Shang-Chi y Iron Fist, divino. Pero bueno. Que bueno, dato también curioso. Este fue el primer número de la primera vez que Editorial Beat publicó Spider-Man. Y este número no se vendió. Venía de regalo en un libro que era Los Crossover Clases de Superman y Spider-Man. De hecho, apareció aquí como Spider-Man número 0. Y es la primera vez que se publicó un cómic de Spider-Man que no se llamaba El Hombre Araña. Fue la primera vez que apareció ya con el nombre de Spider-Man en editorial. Ah, qué interesante. Dios mío. Para poner un poquito en contexto aquello que mencioné de esta etapa oscura. Maximum Clonish. Descubres que el clon que creó el Chacal 25 años atrás sigue vivo y regresa. Ay, lo único que les puedo decir es no lo lean. Y además también es algo, ahorita que mencionas, que es interesante que vives holograma. Antes los hologramas eran muy pequeños, como ya vimos antes. Y después llegó un momento en que los hologramas o la portada especial ocupaba la portada completa. Y había gente que, aunque no leyera El Hombre Araña, no leyera Silver Surfer, no leyera N cantidad de números, lo que les gustaba era la portada especial. Y la portada especial era comprada no solo por los fans del cómic, sino por 20.000 otras personas que especulaban que esa portada se volvería mucho más cara después, y después las empezaron a vender, y por eso es que ahora tú vas a la comisión de San Diego, como acabo de ir, ¿no? Gracias, gracias. Merezco sí el odio de todos y cada uno de ustedes, pero a ver si vamos el próximo año todos. Vamos a hacer un cometido, vamos a empezar a ahorrar desde ahora. Pero perdón, más rapidísimo. Y puedes ver una cantidad de esas portadas especiales ahí, a un dólar, a 10 centavos, porque la gente, lo que empezó a pasar fue que la gente que estaba vendiendo empezó a comprar extras de las portadas variantes, y como había tanto, pues no subieron tanto de precio como las que eran más raras. La oferta y demanda no satisfacía, es como la portada del X-Men 1 de Jim Lee. En su momento todo el mundo quería, sino las 6 portadas diferentes. El problema es que tuviste 6 portadas diferentes de un cómic exitoso, se imprimieron 8 millones de cómics. Tienes 8 millones de cómics en el mercado, no tenemos 8 millones de fans de cómics. Entonces, los encuentras en las cajas de 3 por 1 dólar. Todas las portadas, su total es la del póster, porque es la única que más o se mantiene en precio de portada. Pero las demás eran un excedente de producción. Lo que pasó con todo esto, los especuladores provocaron que hubiera más demanda, pero ellos iban a la tienda y decían: voy a querer 10 copias. Entonces, la tienda pedía 10 copias para él, más 10 para con otros 10 especuladores. Cada tienda terminaba ordenando 100 o 200 portadas, entonces el tiraje que había era enorme y la portada jamás subía de precio. Y curiosamente, la única tienda que jamás hizo eso fue Fantástico. Por eso estamos aquí. ¿Estamos de acuerdo? Claro que sí. ¡Diga que sí! Dios mío, se me va a correr de acá. A mí con Maximum Carnage, a mí sí me gustó. Porque yo creo que tiene... No me río de ti, me río contigo. Yo creo que tiene buenos personajes. Double Ganger es buen personaje. Shriek, okay, es okay. Muy importante en la historia. Aracnicidio también te gusta. Kane. No. Él está feliz de que regresó Kane. No está bien. No, pero por ejemplo tiene unas partes padres. Por ejemplo, cuando cuentan cómo era la vida de Cletus Cassidy, cuando estaba en el orfanato, cómo le pegaban. Lo malo es de que eso lo hicieron como súper chiquito. Creo que lo hacen como en una sola hoja y como en 6 paneles, ¿no? Así cuenta que le pegaban y eso. ¿Sabes? Es muy importante que digas eso. Yo sé que hay mucha gente que detesta la saga del clon, pero tal vez fue como que lo primero que tú leíste o lo que lo puse en los cómics o fue tu primera saga importante. Yo creo que más bien como que a mí sí me gustaban mucho como esas historias. Que claro, como, claro. O sea, que sientes que al mismo tiempo no van a ningún lado, pero te tienen como... Como Civil War. O como, no sé, los 10 años de Carl Reinhardt. Efectivamente, sí. Son cosas que no sirven para nada, que todos odiamos, que aborrecemos completamente. Pero la nostalgia. La nostalgia no sirve, claro. Ver a Venom trabajando con Spider-Man. Sí, tienes toda la razón. De hecho, ahorita mencionas Venom trabajando con Spider-Man. La primera aparición de Carnage me encantó. Sí. Esos 3 números son divinos. Ya después sobreusaron a Carnage, etc. Que bueno, aquí, esta es de Maximum Clones, que es otra, pero hablando de Carnage. Yo creo que aquí en México, al menos a la gente que es más o menos de mi edad, de 30, 32 años, yo creo que apreciamos mucho esta historia de Maximum Carnage, porque no se publicó completa aquí. O sea, aquí se publicó en 3 tomos, y el último tomo jamás salió, y después la siguiente editorial, que era Marvel México, entre comillas, la fue publicando en pedacitos cada número, dentro de varios flipbooks y numeritos así, y pues yo agarré y hice mi TP. Corté esas páginas y hice mi TP de Maximum Carnage volumen 4. A ver, ¿qué más tenemos por ahí? Ok. Scarlet Spider. Levanten la mano si les gusta Scarlet Spider. El nuevo sí. Todos tenemos un personaje que no le gusta a todo el mundo, pero te gusta a ti. Doc Samson, me encanta. Rick Jones, me encanta. Black Knight, Wonder Man. Todos tenemos esos personajes, ¿no? Entonces, pues a ver, yo personalmente vi ese traje, y a mí lo que me encanta del traje de Scarlet Spider es que dicen: queremos que parezca que lo compró en una tienda, que no lo hizo. Lo compré en un museo. Yo he ido a muchos museos. Bueno, no es cierto, he ido a un museo. Ok, me obligaron a ir a un museo en la escuela. Pero bueno, yo jamás he visto algo tan chido en un museo. De historia natural. Sí, por eso utilizo un arácnido. Yo no sé. Algo tenía de gracioso, porque siempre llega un momento. A ver, ¿tienes un comentario? Por favor, Superman, te pido por favor. No pasa nada, Yo, a mí lo que me gustó de Ben Reilly es que era como el Spider-Man Grunge. O sea, nos permitieron un Spider-Man rebelde, claro. Una moral no tan rígida. Eso es lo que me encantó. Y toda la saga yo sí me la leí toda y me encantó. Lo que le di a ese siento yo fue que dijeran que él era Peter Parker diciendo que hizo cuando todo se vino a hacerlo. Claro. Si hubiera continuado con la historia la del hombre araña Peter Parker y más aparte es que los padres me gustaba genial. Sí. Creo que está haciendo ahorita Marvel, pero siento yo que le echó a perder a mitad a Jack Kane. Sí, yo siento que el problema es eso. Lo alargaron mucho. Primero lo alargan y después, como tú dices, te dicen que sí, que no. Y lo peor de todo es, nos hemos echado, ya vamos para 2 horas. No, de hecho ya son 2 horas. Y le pido una disculpa, Fantástico, y obviamente también a Juan, por tardarnos demasiado. Dijimos que vamos a estar solo 2 horas y espero que no nos cierren acá el changarro por David. Pero a donde voy con todo esto es, hemos hablado del hombre araña por 2 horas ya. Nos afecta tanto. Amamos al personaje, el joven ahí que tiene la camisa roja. Bueno, estamos de acuerdo. Nos quedó clarísimo su pasión por el hombre araña y me parece magnífico. Imagínate que te digan, toda esta pasión que tienes por este personaje ha sido totalmente falsa. Sí. Pues obviamente te mata. Lo peor es que matan a los personajes. A Parker y a Ben. Exacto. Scarlet Spider sí fue Avenger. ¿Perdón? Scarlet Spider sí fue Avenger. Bueno, ahorita todos son Avengers, ¿ya? En ese tiempo que fuera Avenger. Fue New Warrior. Dios mío, por eso se llama la Era Oscura. Porque así como... ¿Qué? ¿A ti te gusta esa era, los 90s? La Era Oscura de Spider-Man es lo que sigue después de la saga de Trump. Ah, ok. Eso sí es... Yo por eso cuento los 20 años. X-Men en los 90s. Desde principios de los 90s. ¡Wow! Espérate. Acabamos de escuchar algo increíble. X-Men de los 90 estaba chido. Sí, a mí me gustó. No. Es que lo único que me encuentro lo interesante de eso es que yo leía X-Men en los 90 y no entendía nada. Porque era increíble, era imposible, mejor dicho, tratar de seguir la continuidad. Pero hay gente que le encantaba. Es que estaba súper complicado porque aparte claro. tenía unas historias de relleno, pero eran estúpidas. ¿Eh? Si estuviera Spike acá, estaría totalmente de tu lado. Para mí lo personal, Marvel en los 90 fue lo mejor que claro que sí, no, está perfecto. La saga de los clones de los 90 y es que igual la volvieron a sacar como una vez. Esa sí no estuvo tan chida, pero que pusieran a Kane como todo de forma, así que apareciera. Ok. Y es cuando se mueve la tía May, que visita una zona. Se muere la tía May. La verdad es que, señores, quiero interrumpir acá un momento más porque se ha notado algo muy importante. Veo que hay muchas caras nuevas acá y soy muy, muy agradecido. Y por eso me gustaría mencionarles que Comic Manía se pasa todos los miércoles a las 5:30. Me pueden escuchar a través de www.turradioonline.com.mx con solo una O en medio. Obviamente, Carlos, ¿nos podrías decir dónde pueden encontrar los podcasts de todo este increíble y magnífico programa acerca de radio? Pueden entrar a nuestro blog, que es comicmaniaradio.blogspot.com. Exacto. Y lo padre es que tengo colaboradores como Lioco, como Carvix, como Beto, que se dedican a llenar este blog de muchas cosas, y no solo el programa de radio, que básicamente yo más ponía el programa de radio, y ahí se ven, pero ellos lo llenan de muchas cosas, como críticas y recomendaciones de diferentes cómics que no mucha gente conoce, entonces espero que lo visiten por allá, comicmaniaradio.blogspot.com, y continuamos ahí con las imágenes, y como les estoy diciendo, me parece increíble cómo yo puedo ver los 90s y vomitar. Sin embargo, ustedes pueden ver los monumentos y decir, es que son nuestros recuerdos, son nuestra infancia. Y es lo que me tocó y me aprecio. A mí también me tocó, pero curiosamente yo me fui más atrás, ¿no? Yo nací en el 87. Y dije, ¿sabes qué? Tengo que ir del 87 para atrás. ¿No? Porque noté como... Yo sentí como estaba yendo todo mal. Pero no importa. A ver, ¿qué más continúa? Y esta plática llega a ustedes por cortesía de Producciones Don Carlos. Producciones Don Carlos. ¡Calle ya! Ah, la muerte de la tía May. La muerte. Tía. gracias. Porque no es tía, no es May y no muere. Es una actriz que contrató a sus manos. Sí. Una actriz. Seriedad. Una actriz pagada por Norman Osborn para hacerse pasar por la tía May, después fingir su muerte y así destrozar una vez más la vida de Peter Parker. Curiosamente, seguro en One More Day vamos a descubrir que era un actor. Mephisto era un actor pagado por Norman Osborn. A ver, ¿qué tenemos ahí? ¿Por qué? ¿Por qué tienes ese? ¿Qué es esto? ¿El regreso del mal? No saben qué es eso. A ver, ¿qué es lo que sucede ahí? ¿Alguien sabe qué es lo que pasa en este número? No, nadie sabe. Ok, cuando muere la... A ver. Es cuando regresa el duende, ¿no? Y que se quita la cama. Exactamente. O sea, es el regreso del duende verde. Cuando muere la tía May, en ese momento no sabemos que no es la tía May y no sabemos que Norman Osborn está detrás de esto. Este es el número donde se descubre que Norman Osborn está vivo. Ok. Regresó al Norman. Wow. Es muy malo, pero hay algo por ahí. Y también me gustaría decirles a todas las personas que no escucharon el principio de la plática, va a valer la pena que se queden al final, porque tengo cosas que traje desde la Comic Con. Yo las quiero. Y las voy a regalar, entonces relájense, no pasa nada. Entonces va a valer la pena quedarse y escuchar todo esto. Estén poniendo atención porque va a haber trivia. Pero tranquila, ya vi que las trivias difíciles, la gente. Hice una pregunta súper fácil del Hombre Araña en la última trivia y nadie le contestó. Pregunté, ¿cómo se llama el luchador con el que se pelea el Hombre Araña en su primera aparición? ¡Simple! ¡Fácil! ¡Súper simple, ¿no? El joven lo está diciendo, está ahí el cuate que está ahí mero atrás, está diciendo, a ver. Conoce a Rodman, ¿eh? Él está prendiendo media atención porque está buscando sus colecciones y aún así él lo sabe. ¿Cómo se llama? Y es más fácil, especialmente para los fans de Scarlet Spider. ¿Cómo se apellidaba la tía May antes de casarse? ¿Qué? Riley, pues claro, señores, por eso les digo. ¿Cuál fue la última pregunta que hice? Hice, fueron tres. Fue esa de Crusher Hogan, fue esta de la tía May y fue otra. ¿Un actor? No, no me acuerdo. Pero bueno, a ver, súper simple, ni nadie las contestó, es increíble. ¿Qué más? Hijo. Ah, Dios mío. No, no le eches la culpa. Sí, es John Byrne, uno de los mejores escritores de Los Cuatro Fantásticos, un gran dibujante. Levantó a su... Gracias, Man of Steel, sin duda. La saga de Fénix Obscura, excelente. Planeta de Krypton, The World of Krypton, excelente. ¿La saga de quién, perdón? Ah, sí, sí. Divino, divino. Pero resulta que agarra el Hombre Araña y dice, esto se va a poner bueno. No, de hecho, nos estamos olvidando. West Coast Avengers lo escribe y dibuja John Byrne. Hace cosas divinas ahí con personajes que a nadie le interesa hacer todavía. Obviamente, Vision, Wonder Man y Scarlet Witch. Excelentes números. Y hace esto y dices tú... En defensa de John Byrne, pero sí en su defensa todavía, él no escribe estos. Ah, ok. Pero escribe Howard Mackie. Y si hay un escritor que ha causado estragos en Spider-Man, es Howard Mackie. Pero él escribió el de Chapter One, ¿no? Por eso dije, lo voy a defender aquí, ¿no? No lo voy a defender en todo. Chapter One. Este número, básicamente, lo que tiene de importante es que reinicia las series desde el número uno, porque cuando empezó la saga del clon, en algún momento se convirtieron todos los títulos de Spider-Man, pasaron a ser Scarlet Spider. O sea, The Amazing Scarlet Spider, Spider, Web of Scarlet Spider. Después se queda ya como el nuevo Hombre Araña, cuando dicen que no era él, sino Ben Reilly. Se queda como Spider-Man, regresan los títulos. Cuando dicen, no, ¿saben qué? Siempre no, estábamos bien. Ben Reilly sí era el clon, Peter Parker era Spider-Man. Exactamente, lo retiran todos. Y una vez que deciden que Peter Parker sí era Spider-Man y estábamos bien durante los 35 años anteriores, deciden renacer todas las series con nuevo número uno y empiezan aquí. A ver, Carlos, ¿quiere decir algo? Nada más como con el dato personal. Yo cuando salió el número 2 de este, ahí lo dejé de comprar. Creo que ya no puedo. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Ah, ok. Spider-Man, Humberto Ramos, que desafortunadamente no pudo estar con nosotros por una larga historia, pero esperemos que próximamente ya se acompañe. Me salí aquí varios años porque no sé si pasó algo importante o no, porque después del anterior yo abandoné por completo Spider-Man. Aquí es cuando... Este es el primer número donde colaboran Humberto Ramos y Paul Jenkins. ¿Qué piensas también mucho más interesante? A ver. Lo que dice es... A ver. Creo que llega John Byrne y mata de una amenaza a Mary Jane. Ah, sí. Howard Mackie lo escribe. Spider-Girl número 3, no sé, ya es horrible. Ok. ¿Y qué más sigue por allá? Bueno, ahí con Paul Jenkins, al menos las historias empiezan a tener un poco más de sentido. Pero desafortunadamente aquí tienes un Hombre Araña que está con el corazón roto por el avionazo de Mary Jane. Otro dato cultural, ese fue el número uno de Editorial Televisa. A ver, vámonos para el próximo. El Chapulín Colorado. El Iron Spider. Aquí es cuando vemos el poder del editor en jefe. Joe Quesada no tenía nada que hacer en una junta. Dibuja eso, lo colorea y dice, ¿sabes qué? Me gusta, quiero que este sea el nuevo Hombre Araña. ¿Sí saben de dónde sale esa armadura? Sí, Tony Stark se la hace, pues porque se lleva muy bien, son mero amigos. En ese tiempo. La razón por la que le cambia la escama de color, Peter protesta, pero yo siempre vestido de azul y rojo. Le dice, mis juguetes, mis colores. Porque obviamente Tony Stark es así. ¿Qué más sigue? Ok, Back in Black, muy bonito, excelente. Después de Civil War, cuando decide que ya no quiere saber nada de Tony Stark ni que le digan qué va a hacer, y decide que para marcar el cambio y que la gente entienda que las cosas van a ser diferentes, recupera el traje negro. Ok. ¿Algo más? Eso ya. Lo siento por tu iPad. Esto es el tema favorito de Joy. Yo sé que Joy nos quiere hablar mucho sobre lo que hizo Michael Straczynski. Yo lo que tengo que decir es por qué, ¿no? Gracias. Sí, mejor bájalo. De hecho, les voy a contar una historia que no tiene nada que ver con nada, pero pues de eso tengo otra hora que matar, ¿no? Estaba sentado con mi buen amigo Francisco Espinosa y no teníamos nada que hacer, y cuando no teníamos nada que hacer empezamos a escribir fanfiction de qué sucedería si el mundo fuera como nosotros queremos que sea el mundo, ¿no? Pues él y yo somos los editores en jefe de Marvel o de DC y empezamos a arreglar los cómics, ¿no? Y me empieza a decir, a ver, Joey, ¿tú cómo le harías para arreglar todo lo que está pasando con el Hombre Araña, ¿no? Con que se desenmascaró, con todo el rollo de la tía May, con todo el rollo de Mary Jane, y que no es un joven, y que toda la gente dice que esto, y que no sé. Y dije, ¿sabes qué? yo siento que tenemos que hacer un borrón y cuenta nueva, porque es imposible escribirlo de manera correcta, de que todo se solucione. Pero como no podemos hacer una crisis como en DC, porque en DC haces una crisis y ya la resolviste, y dije, bueno, tenemos que buscar alguna manera. Dije, ya sé, ahí te va esto. Se enferma la tía May y el Hombre Araña va a buscar al Doctor Strange, el, obviamente el mago más poderoso de todo el universo Marvel. Él dice, oye, Steven, tengo ese problema. Y Steven dice, ¿sabes qué? Sí te puedo solucionar lo de la tía May, pero desafortunadamente tienes que entregar a el encantamiento algo que tú más amas en todo el mundo, algo que aprecias, algo que no puedes vivir sin él. Y él va a decir, bueno, pues lo que no puedo vivir es del amor de Mary Jane. Y dice, pues vas a tener que escoger el amor de tu mujer o la vida de tu tía. Y el Hombre Araña dice, ¿sabes qué? Prefiero salvarle la vida a mi tía y yo estar mal a dejarla morir nomás por mi beneficio. No funciona. Es la versión cómic de Sara García. Exacto. Entonces, pues, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Entonces, él hace el encantamiento del Doctor Strange y se borra todo el romance con Mary Jane, desaparece, siguen siendo buenos amigos y todo eso, y se revive la tía May y ya. Y el Hombre Araña como que lo recuerda, después se olvida y punto. Y eso no lo inventé yo, me lo plagié en un mejor cómic de Kurt Busiek, que se llama, que es el Astro City y medio. No, que es un hombre que tiene que vivir o decidir si vive o no vive con las memorias de lo es todo un error. Mejor lean el cómic, les va a gustar mucho más. Y esa fue la solución. Curiosamente, yo que Sara aparentemente estaba en el otro asiento escuchando, me lo plagia todo. Y dice, está bien, me gusta, pero ¿para qué usamos a un mago bueno? Mejor vamos a utilizar a Mephisto. Y utiliza a Mephisto. ¿De qué se beneficia Mephisto? Y no solo. No se beneficia de nada Mephisto, gracias. En absolutamente nada. No, porque él no le sirve para nada el amor. Él lo que necesita es la destrucción. Y curiosamente la que hace el trato es Mary Jane. Y ya para cerrar todo esto es... No solo, ¿sabes qué? No solo voy a hacer que todo el mundo se olvide de... Bueno, voy a regresar a tu tía May y va a vivir. Voy a hacer que toda la gente se olvide de que tú te desmascaraste. Y no solo eso, ¿sabes qué? Como me caes muy bien, Harry Osborn, que se acaba de morir, lo voy a revivir. ¿Por qué no? Y no solo eso, ¿sabes qué? No voy a matar a Mary Jane, la voy a regresar. Y tuvieron una relación, pero no fue una relación completa. Entonces dices tú, básicamente utilizaron a Mephisto como un deus ex machina para resolver todo. Pero es que Mephisto no sería tan buena gente. El Doctor Strange, sí. Eternidad, la entidad que es la que donde está todo el universo Marvel, toda la creación, él podría ser así de buena gente, ¿no? Hasta el maestro, Dios mío, del Doctor Strange, The Ancient One, pudo haber regresado a la vida y ayudarlo. Pero y además, yo no sé ustedes, pero a mí el Hombre Araña funciona mejor cuando no hay fuerzas sobrenaturales a su alrededor. De hecho, algo que me gustó mucho del Hombre Araña cósmico durante los actos de venganza fue que sabías que no encajaba bien y te daba risa, pero que parte del Hombre Araña siempre tenía que involucrar ahora una fuerza sobrenatural, y además una fuerza sobrenatural maligna, se me hace ir en contra de todo lo que representa el Hombre Araña. Que ¿qué se me fue lo que te hice decir? Bueno, que viste la portada. Sí, aparte de todo, le quita los dos disparadores orgánicos y dice, ¿por qué no vamos a ponerle otra vez los golpes? ¿Por ninguna razón? Vamos a dejar de hablar de esto, porque honestamente... ¿Quieres cerrarlo? Ya para concluir. Cerrar con eso. Aquí no nada más Mephisto va a tener que ganar, sino que no nada más es de vamos a regresar a la tía May, vamos a resolver que nadie conozca tu identidad secreta, y básicamente te vamos a arreglar la vida, vas a tener tabla rasa para empezar de cero, ¿no? Y sin ganar nada, o sea, no tiene el más mínimo sentido. Solo Marvel iba a ganar. Ah, sí, exacto, Marvel le ganó muchísimo. Lo que hizo Peter David en The Other y Michael Sensky en One More Day, ¿fue por ellos? El problema es que Joe Quesada, al igual que Francisco Espinosa y yo, cuando dijimos somos los reyes del universo y vamos a decir lo que vamos a hacer, Joe Quesada sí lo puede decir. Entonces, muchas veces dice qué quiere el fan, según ellos o según yo, porque él le encantó la idea del Iron Spider y por eso lo pidió. Recordemos que al menos en los últimos 20 años ya no es qué quiere el fan, qué quiero yo, es ¿qué me dijeron los de marketing que quieren? Y además también recuerda que tienes Hollywood, tienes a Disney, tienes todas esas cosas encima y él trata de buscar un punto medio. Y a veces sí hace cosas muy estúpidas. Por decir, The Others, si es lo correcto, es cuando él se vuelve literalmente el avatar de las arañas, ¿no? Físicamente. Ajá, y dijeron, oye, si los superhéroes con garras funcionan, vamos a darle garras al Hombre Araña también, ¿no? ¿Por qué no? Creo que deja el último un huevo, ¿no? Donde sí. ¿Por qué tenías que recordarnos eso? Es yo que sabe. Y la cosa es que pues, le dan la orden a Peter Berry, Peter Berry lo tiene que hacer, pues no le queda de otra. Y además, para malo o para bien, todos compraron The Other, todos compraron One More Day. No. Todos. Bueno, al menos compraron el número uno. No, no, de plano, mira eso, qué bien. Pero mucha gente compró. Yo me acuerdo que The Other salió con 20,000 portadas. Perdón, y tú con la portada de Spider-Man, ¿no? Y acá el lío que compró todo. Entonces sí, ganaron dinero, porque si no, no lo estarían haciendo. A ver. Yo, por ejemplo, lo de Mephisto, yo siento que va más por la metáfora de que se rompe el matrimonio, donde el padre dice que lo que Dios junta, ah, okay, el hombre no lo puede separar. Entonces yo siento que ahí es donde entra el diablo. Ah, mira eso. Separar esa parte. Mira, es interesante. Mira, es habrá que estudiar eso en Comic Manía todos los miércoles a las 5 y media. No está aquí Stan Lee, pero creo que te pudo haber dado un no premio por eso. Exacto, sin duda te lo mereces. Un aplauso. A ver, nada más para acabar con aquellas son decisiones editoriales. Me acordé de algo que nos dijo Herb Trimpe la semana pasada. Dice, yo de repente me pedían que hiciera algo y dice, pero eso es una estupidez, ¿por qué quieren que haga eso? Pero cuando tu misión en la vida es llevar comida a la casa con tu familia, si te dicen que hagas algo, lo haces. Wow. Y por eso hicieron esto, ¿no? Es cierto. Pero a mucha gente le gustó Brand New Day, ¿no? Porque es como que retoman el Hombre Araña que antes era, pero el problema es que cómo llegamos ahí es el problema. Sí, quisiera tratar de corregir todo lo que habían hecho mal, entonces obviamente no era tan fácil, entonces tiene sus momentos, pero no termina de cuajar, sino hasta un poco después, cuando... Ok, claro. Big Time, sí, todo el mundo le encanta. Es Dan Slott y Humberto Ramos, ¿no? Humberto Ramos, ya alternando el arte con Stefano Caselli. El cómic sale 3 veces al mes. Y básicamente lo que hace Dan Slott es decir, ¿saben qué? Yo crecí leyendo un Spider-Man que no es el que han publicado los últimos 20 años. Creo que ya es hora de regresar a las raíces y vamos a hacerlo como crecimos. Y creo que eso a todos los otros Spider-Man nos tiene bastante felices. Y después concluye con Spider Island. Y curiosamente, si no lo han visto, Beto y yo tuvimos la oportunidad de hacer una plática aquí de Spider Island hace el año pasado. Poco más de un año. Es aquí nos acompañó Humberto Ramos. Todo eso está no en comicmania.blogspot.com, está en otro blog, pero hay que agarrarlo. De hecho, hay que agarrar todos los videos y hay que ponerlos en Comicmania para que todos ustedes lo puedan conseguir mucho más fácil. Porque además, de la manera que los pusimos, estaban todos salteados. Hay que hacer como que un post especial. Tiene una etiqueta para... en el blog de Comic Conexión. Ah, okay. Pero esta semana yo los importo y los subo todos. Sí, no es para tener como toda una lista. Porque sí, hemos ya hecho. Bueno, también saber cuántas pláticas hemos hecho. Creo que es más de un año. Como año y medio. Entonces yo creo que es unas 15, porque un par de meses por ahí. Sí, yo creo que la primera plática que vimos aquí fue el Return of Bruce Wayne. Estamos en el 2010, ¿no? ¡Wow! Ya llevamos un rato. Regular, pero ya es de que son mensuales, solo la primera fue la de Feel Itself. Mira, y curiosamente confían tanto en nosotros que dicen, no, sí, hablen, no importa, son las 6 y 20. Lo siento mucho, jóvenes, perdón. Es que no está Juan. No, Juan está por ahí, pero no quiere salir. Pero a ver, entonces, a ver lo que me gustaría hacer ahorita. Yo bajé muchas imágenes, también Julio me mandó muchas imágenes, pero yo siento que, honestamente, se las podemos ignorar, porque Julio no vino. Y las mías, tal vez yo sea un poquito exagerado. Perdió su derecho. A ver, vamos a ver dónde está esto. Ah. Entonces, ok. Y ahorita vamos a ver con las de Carmix. ¿Son Carmix? Son muy pocas. Entonces ahorita lo que me gustaría hacer, Beto, podrías tú sostener esto, el iPad, y nuestro buen amigo Carmix va a introducir sus imágenes. Las puse como tal cual como me las mandaste. A ver, tú dime el significado para ti. Bueno, esta, aparte de la historia, el arte se me hace precioso. O sea, es una portada muy simple en su diseño, muy muy bonita. Es un número que recientemente viene publicado, creo que aquí, en este. Es un número donde pues es un poquito acerca de la muerte, que ya está mejor de salud, Johnny Storm. Pero oye, fue bastante emotivo la manera en que lo cuenta Dan Slott, la manera en que lo dibuja es Marcos Martin, me parece. Y el arte me encantó, simplemente la puse porque me encanta la simplicidad que tiene. Ver a Spider-Man así chiquito, o sea, es un detalle que se ve pequeño ante lo grande que es la tragedia de que haya muerto Johnny Storm. Me encantó cómo fue. Y de hecho, ¿sabes que tú sabes cómo dicen por ahí? Que especialmente en los Estados Unidos, cuando muere alguien del ejército o muere un presidente o lo que sea, ponen la bandera a mitad, a media asta. Si tú notas el nombre del Hombre Araña, está a media asta. Detallazo. A ver. ¿Qué pasó? Ahí está, con... Esa no sé si la recuerden. A ver, súbela un poquito para que la recuerden. Es Eric Larsen dibujando a Venom. Es una de las épocas en que yo empezaba a leer Spider-Man aquí en, con novedades, y ese cómic lo tengo pues ya en su bolsita, pero está más traqueteado que nada. O sea, lo leí, lo releí, dibujé, lo fui calcando, o sea, mil cosas. Le tengo muchísimo aprecio, sobre todo porque en ese tiempo, chavito impresionable, Eric Larsen se me hacía un dios. O sea, dije, ¿cómo alguien podía dibujar algo como esto, no? La historia es bastante simple, es bastante divertida. Venom quiere vengarse de Peter, quiere matarlo, lo lleva a una isla desierta y Peter lo engaña con un cráneo, un cadáver falso, y se va nadando, ¿no? O sea, es una cosa bastante boba, pero ahí, bueno, hay toditos buenos, como una relación entre Flash Thompson y Felicia Hardy, que por mucho tiempo fue como la atención, ahí estuvo bastante padre. A ver, tienes este que ya todos... Este ya lo habíamos visto, ¿sí? Ya hablamos largo y tendido acerca de él. Este, pues claro, tenía que estar. Este cómic, bueno, todos lo conocen, es el Spider-Man número uno de Todd McFarlane. Es la primera parte de un arco que se llamó Tormento. Malísimo el arco, fue, bueno, a mí no, ya comparativamente hablando se me hace ya malísimo, en su momento estuvo genial. Y después leo Spawn número uno y digo, ah, eso me parece mucho. ¿No? Y la anécdota personal es, este cómic, no sé si a ustedes les pasaba, que de chico su mamá como que se enojaba con ustedes, se les escondía sus cosas o les rompía sus cosas. Yo varios de mis cómics acabaron en la basura, tristemente. Sí, o sea, ya nada más. O sea, yo tenía uno de ellos. Hasta que, Dios hasta se ofende. Dios, sí. Hubo uno de ellos que yo creo que ahorita debe ser carísimo. Era un cómic chiquito de los de El Hombre de Araña presenta, que era el Capitán América contra The Captain. O sea, cuando era de John Byrne, precisamente. Y ese me lo rompió mi mamá. US Agent. Ese cómic de precisamente que es el de la primera parte de Tormento, pues lo guardó, lo escondió mucho tiempo en una lavadora vieja. Algún día se me ocurrió abrir esa lavadora y encontré un chorro de revistas, estaba ese. Y dije, wow. Y ahora no, pues ese es algo. A ver. Aquí nada más quería aclarar la razón por la que este cómic de Todd McFarlane es tan malo a comparación de los que enseñamos hace un rato. Es que aquí ya era una diva que podía hacer lo que él quería, y cuando lanza el Spider-Man número uno, le dice, ya no quiero trabajar con escritores, yo mismo los voy a escribir. Sí, y se pelea contra el lagarto, curiosamente, igual que en Amazing Spider-Man, pero es un lagarto mucho más interesante el de la película que claro. Aparece allá. A ver, este ya lo habíamos visto, la primera que publicó Vic por acá. Ah, Kraven's Last Hunt. Uh-huh. Otra portada de Kraven's Last Hunt, ya hablamos largo tendido de ella. Esta, bueno... Creo que todos sabemos por qué escogiste esa imagen. No tengo que explicarla, ¿verdad? Hay unos cosplay de esto. ¡Wow! Pues a quién no le gusta Black Cat, Felicia Hardy, ¿a quién no? Y dibujada por Campbell, digo, es Cheesecake Carta, todo lo que da. Y a pesar de que es un total plagio de Catwoman, merece su lugar. Porque algo que me encantaba de Black Cat es que ella se enamoró del Hombre Araña, no de Peter Parker. Algo que se me hizo muy interesante. A ver, ¿algo más? Bueno, esta de acá es el panel donde Peter, en la historia que hablábamos hace rato del niño que colecciona Spider-Man, donde él se revela y le dice, sí, yo soy Spider-Man, y ya después, en la siguiente, creo que viene que tal cual, no es cierto. En la siguiente página, pues es cuando descubrimos que el niño tiene cáncer. Es muy emotivo. Ah, está, obviamente, claro, tenía que estar. Tiger, you just hit the jackpot. O sea, esto es un momento histórico, yo creo, y para mí uno de los mejores personajes del Hombre Araña. Sí, claro. A mí me encanta. Obviamente yo sigo queriendo más a Gwen Stacy. Claro, hablamos de Gwen Stacy. La muerte de Gwen Stacy. Sí. Que es tristeza. Y acá tienes que... Este es un momento que a mí se me hizo muy bueno. Porque Mary Jane era la chica fiestera, era reventada, era frívola. Y cuando Peter pierde a Gwen, es en este momento en que Mary Jane cambia completamente. Peter le dice, ¿por qué no te largas con tu fiestecita a otro lado y me dejas estar aquí triste? Y ya se va a ir, pero dice no. Me quedo a consolarte. Y es ese momento en que dices, wow, o sea, Mary Jane empieza a cambiar y se convierte ya en la mujer que posteriormente se casaría y bueno, ya. Y curiosamente es en este momento en el que el chavo este que fue a la Comic Fest, el director, empezó a escribir su fanfiction acerca de que todo fue una falsedad y que más, y actuó como si estuviera triste. Este, curiosamente, a mí también me encanta. Sí. Spider-Man y Batman. Me encanta. Es divertidísimo. Los paralelismos que hacen entre la historia de Batman y de Spider-Man y cómo los maneja los cuadros Mark Bagley está increíble. Sí, sí. Y vaya, la historia es a lo mejor muy sencilla, pero ver al Joker juntándose con Carnage y después enfrentándose de sus ideologías, del puro caos aparentemente contra la locura de Carnage y la locura del Joker, está increíble. Es increíble. Excelentes momentos que tú encontraste. A ver, los de Julio, pues ya termina son como que, vamos a verlos así rapidísimo, nomás, rápidamente. A ver, ¿lo puedes suceder? Nomás, pégale ahí. A ver, entonces nomás era obviamente la muerte de Gwen Stacy. Él curiosamente ni me los mandó, yo los tuve que encontrar. La muerte de Gwen Stacy, que es aquí el momento clave. Snap. Cuando viene el snap, ¿no? Es triste, muy triste. Acá obviamente, divino, cuando él jura venganza. Obviamente, esto nomás me encantó porque mira que se ve. Aquí tenemos a Venom. Aquí tenemos el traje negro. El traje negro, Venom. Es, creo que es la primer panel donde le aparece. Y este se lo continuará antes de que lo veamos completamente y nos da la idea de qué es lo que va a pasar. El panel de Venom es el momento en el que se le presenta a Mary Jane y es la razón por la que Mary Jane le pide que se deshaga el traje negro. Aquí tenemos solamente los seis siniestros, ya hablamos de ellos. Aquí tengo otra imagen más bonita de los seis siniestros. Aquí está otra vez los seis siniestros. Ah, esos son los seis brazos. Él quería hablar un poquito acerca de los seis brazos, que ya hablamos largo y tendido. Aquí otra vez los seis brazos. Y aquí, qué feo se ve esto, ¿no? Esto lo pronto es Neil Kane, divino artista. Y aquí tenemos, obviamente, este gran momento que ya habíamos hablado antes. Aquí otra vez los brazos, más de brazos. Ese, ¿por qué lo...? Es el número 100. Si es lo correcto, aquí es donde descubrimos. Podemos verlo por allá atrás en una playera. Ah, ¿sí? ¿El número 100? ¿Está por allá? Ah, ok. Si es lo correcto, es aquí donde descubrimos que el ratero que mató al tío Ben estaba yendo por un tesoro que se encontraba dentro de la casa de los Parkes. Y aquí, obviamente, Harry Osborn, como el Duende Verde, nos sorprendió a todos que Norman Osborn fuera el Duende Verde. Nos dolió el corazón hasta lo más profundo de nuestro ser cuando su mejor amigo termina volviéndose el Duende Verde, que desafortunadamente en la tercera película de Sam Raimi, por darle tanto foco al Sandman y darle tanto foco a Venom, perdimos este momento que era mucho más interesante a un nivel histórico. Salvo cena. Exacto. También quiso poner esto que fue muy bonito, hablando del Hombre Araña enfrentándose contra personas o personajes que son casi imposibles de vencer. Se enfrenta contra el Juggernaut y lo logra vencer. Divino. Y aquí más como para que vean el nivel de escala. Y si son lo correcto, es John Romita Jr., divino artista. Que no sé por qué es, no vas a entrar en negro, ya. Es lo que nos iba a hablar Julio. Y ya, para terminar, mis mil importadas que tengo por acá. A ver, vamos a ir. Yo voy a ir así, mira, tendido como bandido, a menos que ustedes me quieran que yo detenga. Obviamente tenía que poner esta. A ver, ¿quieres pasarse a la beta más para que sea más rápido? Ya la vimos. A ver, si ya la vimos. Obviamente yo nomás me encantó. Obviamente tenía que poner la de Secret Wars, sin duda. Obviamente tenía que poner esta, estamos de acuerdo. El matrimonio, ya habíamos hablado de él. Aquí, les voy a contar algo muy bonito. Yo creé a Venom. Yo fui el creador de Venom. Estaba junto a mí, David Michelini y Todd McFarlane. Porque yo tenía el juguete del Hombre Araña de Secret Wars. Y después compré el juguete negro de Secret Wars. Pues a la hora de hacer los equipos de villanos y malos, no, de villanos y héroes, me sobraba el Hombre Araña porque aparecía dos veces. Y dije yo, ¿y qué tal? Jugando, ¿no? ¿Qué tal si el traje negro alguien lo tiene un malo? O un villano, o alguien. Entonces yo, a la hora de enfrentar a todas mis figuras, no ponía al Capitán América contra el Barón Zemo, ponía el hombre de Hierro contra el Doctor Doom, y así, y así. Y a la hora de poner al Hombre Araña, ponía al Hombre Araña con el traje negro. Y cuando vi que lo hicieron, dije, Dios mío, hay que empezar a escribir todas las cosas que uno hace, porque después te roban las ideas. Aquí está ya más claramente lo que habíamos hablado acerca de las imágenes, de que está debajo de la maquinaria, no la puede levantar, empieza a pensar en la tía May, se le aparece el tío Ben Parker, aquí se aparece la tía May que está muriéndose, aquí está el cómic, acá dice, lo tengo que hacer, y finalmente lo levanta. Son páginas tras páginas que dices tú, esto es magnífico. Obviamente tenía que poner a Mary Jane, sin duda. Aquí es obviamente la primera aparición de Mary Jane. Aquí nomás lo puse porque me encantó la idea de un nuevo buitre, que es Blackie Marston, si es lo correcto. Sí, es Blackie, sí, me encantaba el traje. Dices tú, ¿cómo puedes hacer que un traje tan simple se vea nuevo con uno, con otro personaje? Y curiosamente lo logran hacer, mira. Como que se pone la capucha y ya, magnífico. Aquí se enfrentan los dos buitres, ¿no? Y también igual, ay, Dios mío, John Romita, padre, es curiosamente, que no lo crean, a mí me tocaron unos números muy extraños del Hombre Araña, tal lo que se publicaba en Cancún. Se pelea contra el canguro. Horrible número, pero curiosamente lo leí, lo que te pasó, ni lo leías, porque es el Hombre Araña y está viendo con un hombre que brinca como canguro. ¿Por qué no? Y es algo que van a estar viendo mucho. Los villanos más estúpidos del Hombre Araña funcionan. Sí. Por alguna razón logran funcionar. Un hombre vestido que puede brincar como un canguro funciona perfectamente bien. Este número 271. Anótenlo, por favor. Amazing Spider-Man 271, uno de los mejores cómics del Hombre Araña que jamás han sido publicados. El Hombre Araña se enfrentó, lo tuvimos por allá, contra Crusher Hogan, el primer luchador con el que se enfrenta. Y acá nos explican Whatever Happened to Crusher Hogan. Este número, si no te hace llorar, es que no careces de corazón. Es el conserje del gym donde él entrenaba y donde lo venció el Hombre Araña. Y él empieza a contar historias de que él entrenó al Hombre Araña. Porque obviamente después de que se enfrenta contra él, asume o se imagina que efectivamente el Hombre Araña fue con el niño con el que se enfrentó. Y acá empieza a contar historias de cómo él diseñó el traje, él escogió el nombre, él inventó los web shooters, él lo entrena y nadie le cree. El único que le cree es un chavito que está entrenando y todos los demás, los luchadores, los boxeadores y luchadores de por allá se burlan de él. Eventualmente el Hombre Araña va ahí, se enfrenta contra Manslaughter y al final le dicen, oye, es cierto, Crusher Hogan te entrenó. Voltea a ver el Hombre Araña, Crusher Hogan, y ni se acuerda de él. Y como que más o menos se pone y le ve la cara a Crusher Hogan, por favor, dije sí. El Hombre Araña dice, claro, todo lo que aprendí lo aprendí de Crusher. Y sale corriendo y en ese momento todo el mundo lo empieza a celebrar. Me pongo súper mal. Qué bonito, ¿no? Porque más que nada habla de cómo el Hombre Araña impacta las vidas de los demás. Y no solo eso, que siempre trata de ayudar a todos, incluyendo a su primer contrincante. Es divino. A ver. A ver, bueno, grítalo. Hablando de eso, precisamente después de Bakuda. Ajá, después de Bakuda. Pasa por esa etapa oscura. Me gusta mucho esa parte porque ves cómo Spider-Man está consciente de que él podría hacer las cosas de un modo más fácil. Cuando toma a Kingpin y le dice, es que si yo te disparo telaraña en la boca, te vas a morir. No importa lo que hagas. O sea, cuando llegue alguien que te pueda ayudar, para médicos, que sea, te van a abrir los pulmones y tus pulmones van a estar deshechos porque van a estar llenos de telaraña. Claro. O sea, y es que ningún escritor te dice que Peter está consciente de que podría matar a los villanos de un modo tan fácil como ese. Y elige no hacerlo. Totalmente está consciente de su habilidad y capacidades. Aquí va. Como en la primera aparición con los Cuatro Fantásticos, que básicamente derrota completamente a los Cuatro Fantásticos en solo. Uh-huh. O sea, Peter es una persona que decide hacer lo correcto al final. Okay. Bueno, después de esa parte, dice que está triste, va al hospital, va a la parte de atrás del hospital y rompe un bote de basura, me parece, en su enojo. Y es un fragmento del cómic muy bueno, en donde se encuentra de algún modo con Dios. Okay. No sé si alguien lo leyó. Aparece y le dice, es un hombre, es un vagabundo. Okay. Dice, ah, muy bien, ese bote de basura ya no se va a meter con nadie. Peter se voltea y le dice, vuelve a hacer otra broma y te parto. Y entonces le dice él este sujeto a mí y le lo ve bien y al sujeto le brillan los ojos. Okay. Y entonces Peter se da cuenta de que está hablando con alguien que alguien más poderoso. Ajá, y entonces okay. Lo lleva a pasear y lo lleva a un parque y le da toda, pasa un día con Dios mundo, y le dice Peter, lo lleva a una playa. Me parece que es una playa que no sé de dónde esté. Ajá, sí, sí, claro. Ahí cerca de donde vivía, ¿sí? Peter de joven. Uh-huh. Dice, ¿qué hacemos aquí? Yo venía a pasear aquí con mi tía May y mi tío Ben. Okay. Y entonces la playa está llena de gente vestida de blanco. Okay. Y le dice, ¿sabes quiénes son todos ellos? Sí. Y le dice Peter, ¿no? Le dice, son todas las personas que has salvado a lo largo de tu carrera. Ah, qué bonito. Son miles de personas. Y le dice Peter, ¿sabes cuánto has significado para estas personas? Uh-huh. Y entonces Peter le dice, es que solo entro y me voy. O sea, lo salvo y los dejo. Y entonces dice, ¿crees que vale la pena ahorita que te afecte tanto esto? Cuando has salvado tantas vidas a lo largo de tu carrera. Ajá. Peter se queda sin palabras, ¿no? Le puedo decir, ¿no? Y Dios le dice, no importa lo que pase a partir de las decisiones que tomes, pero yo sé que lo que vas a hacer siempre va a ser lo correcto. Lo deja. Perdón que interrumpa, pero es que tenemos como que el tiempo encima. Yeah. Gracias. Y además es importante mostrarles al Grizzly. A ver, por favor, de eso, chéquense eso. Qué divinidad. Qué divinidad de villano. Es un hombre disfrazado de Grizzly. Y lo más bonito es, como podemos ver, ni tiene poderes, tiene un armazón ahí adentro, debajo del traje de Grizzly. que es lo que lo ayuda. Ese cómic, al igual que el del canguro, lo leí en mil veces, me encantaba. Ah, aquí está, perdón, se contra el Grizzly. Ah, este es el cómic que estábamos hablando, mira, aquí no tiene nada que ver, está muy bonito el arte de Fred Hembeck, porque parece que va a ser un chiste, a ver, ¿cuántos segunditos, Lina? Y resulta que no es tan gracioso como uno pensaba. Aquí tenemos el cómic del que estamos hablando, Amazing Spider-Man 266. Es cuando Leapfrog, Toad y el Amazing Spider-Man se unen y se vuelven los Misfits. Lo escribe Peter David, es la cosa más divina que jamás han podido leer en toda mi vida. Aquí están todos ellos: Frogman, Toad, Spider-Kid. Aquí este número me encantó. Espectacular Spider-Man número 91. Es divino. Y uno es The Untouchable. Es un tipo que puede proyectar unos campos de fuerza. El campo de fuerza empieza a quedar tan fuerte y tan poderoso que empieza a alejar a todo el mundo, excepto su mejor amigo, The Blob. Pero desafortunadamente se vuelve tan poderoso el campo de fuerza que le quita todo el oxígeno a Yunus, y Yunus muere. Y este es Yunus, y aquí muere. Y muere por falta de oxígeno porque su propio campo de fuerza empieza a bloquear el oxígeno. Este número es divino porque se empiezan a enfrentar contra Blob, pero Blob no está haciendo malo en ese momento. Tiene tanto dolor que como no puede llorar, como no puede enfrentarse a sus sentimientos de que su mejor amigo se murió, empieza a destruir la ciudad. Y obviamente el Hombre Araña lo detiene y tiene ese momento muy bonito donde como que expresa sus sentimientos. Divino, aquí está la muerte de Jindy Wolf, por favor, cómprenla, les va a encantar. Aquí está la muerte tal cual de Jindy Wolf. Ok, que sí, fue horrible. Aquí está cuando descubrimos quién es el asesino, que es The Sin Eater, que resulta que era su amante. Larguísima historia, y yo les recomiendo que mejor la lean, que está muy muy bien hecha. Aquí está el Sin Eater, que también lo que me encanta es que es nomás un tipo con una escopeta. Y qué tan peligroso un hombre con una escopeta puede ser para el Hombre Araña, porque ¿dónde lo ataca? Ese número también es muy bueno, lo escribe Peter David. When the commuter cometh, empieza el Hombre Araña a perseguir a un ladronzuelo X, y lo persigue a los suburbios de Nueva Jersey, donde no hay edificios grandes, no se puede columpiar, entonces tiene que, a ver, por acá, tiene que caminar, ¿no? Y lanza su telaraña y no le pega ni una parte. Aquí otro número escrito por Peter David que he leído en mil veces: Spectacular Spider-Man número 103, donde tres chavitos descubren su identidad más o menos. Y es buenísimo el número porque descubren cómo tres chavitos, lectores de cómics y jugadores de rol que no tienen nada mejor que hacer, pueden ser más efectivos para descubrir quién es el Hombre Araña que el mismo J. Jonah Jameson, obviamente. La última cacería de Kraven. Aquí tenemos aquí. Ese momento nomás me encanta. Un Kraven semidesnudo, brincando y saltando en la lluvia sobre la tumba de la Araña. Se me hace muy bonito, obviamente, el niño que coleccionaba a Spider-Man. Aquí, cuando Kraven ya venció a la Araña, se transformó en él y totalmente. Todo Tom McFarlane de la Araña, léanlo, está buenísimo. Este me encantó porque habla acerca de los poderes y la responsabilidad. Aquí, un hombre es mordido por un conejo radioactivo. No se rían, en serio, lo muerde un conejo radioactivo y adquiere poderes de super velocidad, pero él carece de las enseñanzas del tío Ben, entonces no se vuelve un superhéroe y quiere mantener su origen y sus poderes totalmente secretos. Y eso me encantó porque define mucho al Hombre Araña. Aquí, Web of Spider-Man número 1, la verdadera aparición de Venom es ahí cuando finalmente logra el Hombre Araña despojarse del traje negro, y el traje negro lo encuentra a Eddie Brock en la iglesia, donde ellos estaban en el campanario. Excelente número. Y además descubrimos que el traje negro no odia a Spider-Man. Exacto. Porque para poder hacerse de él, decide utilizar el sonido de un campanario, pero el sonido de la campana es tan fuerte que empieza a perder sustancia el simbionte y se desprende del cuerpo, se empieza a arrastrar por las escaleras y Peter pierde el sentido. Se queda desmayado debajo de la campana que sigue sonando. Y el traje, a pesar de que está también sufriendo, se regresa y lo arrastra escaleras abajo, donde no pueda seguir sufriendo por los campanazos. Es muy muy bonito. Y además el dibujo del apartado es de Charles Dess. Dios mío, está hermoso. Este es uno de los primeros cómics que también leí de Hombre Araña, con La Rosa, un excelente villano de los años 80. Muy interesante todo lo que sucede con él. Este es el traje. Parece que no es una amenaza, pero créanme, es una verdadera amenaza para el Hombre Araña. Entonces aquí tenemos el verdadero origen de La Rosa. La Rosa es el hijo de Kingpin, y la primera vez que el hijo de Kingpin se enfrenta al Kingpin es como el Skimmer. Excelente saga, porque nunca sabes quién es, y después resulta que es el mismo hijo del Kingpin. Y la única que lo sabe es la esposa de Kingpin, Vanessa. Divina, divina, divina saga. Aquí está el Skimmer, como pueden ver. Aquí vamos a ver qué tenemos acá. Aquí es cuando viene, se desenmascara y descubrimos que es este Richard Fisk. Eso ya lo habíamos visto antes. Aquí está el Hobgoblin, nomás admiremos el diseño, qué hermoso. Aquí tenemos cuando el número de Marvel Team, que les recomiendo muchísimo. es cuando el Sandman empieza a reformarse, porque dice, no puede ser que con tanto poder no pueda ganarle a un hombre vestido de araña. Este nomás lo puse porque me encanta ese traje. Si conoces a una niña que haga este cosplay, por favor, preséntenmela. Es Marvel Team se pelea The White Rabbit. Es el traje más sexy del mundo. Y de hecho, alguien creo que está escuchando mis pensamientos porque hizo un dibujo de ella desnuda. Se lo recomiendo, pongo un White Rabbit. Y además, y el debut de superhéroe de Frogman, obviamente. Y aquí tenemos, este nomás me encanta porque lo dibuja John Byrne. Hizo un traje que aprovecha mucho de los colores negros y de cómo se llama, y llenar el vacío con luces. Hermoso. Este pues tenía que estar Superman el hombre, con el hombre araña, es la segunda vez que se unen. Horrible la historia, pero Dios mío, qué bonita portada. Aquí es lo que le estaba diciendo, la muerte de Ned Leeds, alias el Hobgoblin, escrito por el imbécil llamado Christopher Priest, Spider-Man vs. Wolverine. Este cómic fue de $2.50 a $5, a $10, a $15, a $20, a como $100, por dos cosas. Sale Wolverine y muere Ned Leeds. Es lo que tenía que poner, lo tienen que leer. Es El origen secreto de Mary Jane, excelente cómic. Descubres por qué todo lo que ella muestra es pura falsedad. De hecho, Sam Raimi utiliza mucho esto en su creación del personaje. Hablando de personajes estúpidos, Puma. Cómo me encanta ese personaje. Y hay un personaje más ridículo que este. No existe un segundito. Y tenemos ahora esta portada, me encanta. Es una portada de foto. Y la historia está buenísima. Porque el fotógrafo sí le toma la foto al Hombre Araña sin su máscara. Y curiosamente, aún así no puedes saber quién es porque es un tan don nadie el Hombre Araña. Y bueno. De hecho, hay que aclarar que la portada es tal como sucede en la historia. Ajá. Porque es un fotógrafo que entra al closet en el que se está cambiando y le toma una foto mientras se está cambiando. Sí, divino. Esto ya lo habíamos visto acerca de Spider-Kid. Este me encantó porque hablando de superhéroes estúpidos, digo, supervillanos estúpidos, The Spot. Tiene poderes muy chidos. Pero. Acaba de salir en Daredevil. Pero, ajá, y tiene poderes increíbles, pero el nombre y el look son. A la mancha, son estupidísimos. Y aquí además hay otra puerta. Y él aparece en el número 100, o sea, un número importante de espectáculo de Spider-Man. Aquí está para que vean qué ridículo se ve el personaje. Y aquí para que entendamos cómo funcionan sus poderes, ¿no? Sus poderes de teletransportación. Recientemente apareció en el número 1 del Daredevil de Mark Waid. Buenísima historia también. Y curiosamente, mira, aquí tenemos. Ah, obviamente tenía que ponerlo. Superman, el Hombre Araña, divina portada. Esta es otra idea, una portada que parece muy interesante, la abres y dices tú, no solo el arte está ridículo, la historia es una estupidez, se pelea contra Red Nine, y es una historia de feeling que no te sirve para absolutamente nada. Este me encantó, si no lo han leído, por favor, léanlo. Se pelea contra Firelord, un heraldo de Galactus, y le gana. Excelente número, excelente número. Aquí aparece, se pelea contra Slide. Slide es un inventor que inventa un aceite para que nada se pegue a las sartenes. Super teflón. Y utiliza este super teflón para crear un traje y se pelea contra el Hombre Araña. Y el Hombre Araña no lo puede agarrar porque está cubierto de teflón. Excelente cómic, se lo recomiendo muchísimo. Aquí, obviamente, se pelea contra el Rocket Racer. Hablando de villanos que tienen ideas ridículas. Y cuando dice, ¿sabes qué? Si tenemos una idea ridícula, tenemos un hombre negro sobre una patineta, ¿qué vamos a hacer? Ah, ya sé, vamos a plagiarlo y convertirlo en un superhéroe. Y lo convierte en Night Thrasher, ¿no? Y obviamente después de esto tenemos a The Prowler. Prowler, hablamos de él, un excelente personaje, ¿no? Por aquí debe estar su primera aparición, ¿no? ¿Con qué el parecido con Spawn es mera coincidencia? ¿Qué curioso que digas eso? A ver, ¿funciona eso arriba, Beto? A ver, tenemos acá a Prowler. Tenemos acá a Spawn. Tenemos a The Prowler. Tenemos acá a Spawn. Ok. Y con eso, señores, ya termina esta plática acerca del Hombre Araña. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? A ver, Lino. Ah, sí, lo que quiero decir es que, bueno, no sé si lo recuerdas, Carmix, pero lo que novedades. Sí. Es sobre una saga que escribió James de Mateis, de Un Niño en su Interior. ¿De Un Niño, perdón? Un Niño en su Interior, con tal de Duende Verde, Oscar Lee Osborne y Bernie. Oh, sí. Es justo antes de los aniversarios. Esa fue la primera que leí de. Esto le comento en todos los cómics y me pareció muy buena. Es justo antes del 30 aniversario. Y otra, lo más una pregunta. ¿No dilo. ¿Cómo revivió el Dr. Octopus? ¿Cómo revivió el Doctor Octopus? No, pero te puedo decir. Es Marvel. Exacto. Antes te decían, si no viste el cadáver, no está muerto. Un buen día decían, ¿sabes qué? Aunque hayas visto el cadáver, no nos importa, no está muerto. ¿Sí, sí? ¿Algo más? Yo tengo una duda. A ver, adelante. Hay una portada que es de. Porque perdón que tengo. Porque también una por 10 segundos una mujer. O mujer. Doctor Pulpo, sí. Sí. Sí, hay una portada de The Amazing Spider-Man que es como totalmente negra. Así que nada es negra, nada es en blanco de The Amazing Spider-Man. Es la del 11 de septiembre. Es donde visita Tierra Cero, ¿no? No, el 11 de septiembre. Es donde visita las ruinas de las torres. Perdón. Si alguien no vomita al ver al Doctor Doom llorando. Y a Joker. Gracias. Y a Joker nos quedó. No, mira, Kingpin puede llorar porque él es neoyorquino. Pero el Doctor Doom es de Latveria. Él estuviera riendo diciendo, ¿por qué no se me ocurrió a mí antes? Yo siempre agarro el Baxter Building y lo llevo al espacio. ¿Por qué nomás lo derrumbo? Claro. Y aparte de eso, ahí al Joker llorando porque tiraron las torres cuando él alguna vez las tiró. Pero bueno. En el caso de Wilson Fisk, nada más piensa, ¿sabes cómo se devaluó el valor de su torre ahora que le cambiaron la vista? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Pues bien, nos quiero decirles, señores, si algo nos quedó clarísimo, cuando tocamos el tema del Hombre Araña, 2 horas es muy poco. Les pido una disculpa a toda la gente de Fantástico. Y más que nada, le pido una disculpa a todos ustedes por tenerlos, especialmente a la gente que está allá parada atrás. Lo siento mucho por tenerlos ahí parados. Espero que hayan disfrutado de esta plática. Lo que nos queda clarísimo, y creo que no podemos dudarlo, el Hombre Araña es la neta. Y a todos, un aplauso para el Hombre Araña, Stan Lee y Steve Ditko. Crearon verdaderamente un personaje que puede vivir 50 años o más. Es un personaje que tiene muchísimo que dar. Desafortunadamente, Joe Quesada no lo entiende y está haciendo cosas terribles con él. Esperemos que lo deje de hacer y que nos dé, que nos entregue al verdadero Hombre Araña que todos queremos y amamos. Y ahora, gracias a todos ustedes por estar aquí. Si no perdieras tu tiempo leyendo los 51 tantos títulos de DC, podrías ver que Amazing Spider-Man es como el Spider-Man con el que creciste. ¿Qué es lo que dice Peto para cerrar esta plática? Que a pesar de que ya no es tal cual lo recordamos con estas bellas imágenes que vimos ahorita, afortunadamente Dan Slott lo ha retomado y está haciendo cosas interesantes con él. Y pues vamos... ¡Los regalos! ¿Qué? ¿Y por qué no leer un poquito de Hombre Araña para también a aprovechar y darle un poquito de más dinero a nuestro buen amigo Humberto Ramos? ¿No? Porque lo queremos muchísimo, nos queda súper bien y es súper buena gente cuando ha venido acá o lo hemos visto en cualquier convención. Siempre se porta muy, muy, muy, muy buena onda y muy decente con todos sus fans. Entonces, pues, ¿por qué no apoyarlo un poquito? Señores, me gustaría pedirles un aplauso para el buen Carmix, que en serio, gracias por venir. También un gran aplauso para mi buen amigo Beto Calvo. Les recuerdo, todos los miércoles de 5:30 en adelante, Comic Manía, a través de tu radio online.com.mx y también encuéntrenos en nuestro blog que es comicmaniaradio.blogspot.com. Y señor, me gustaría que nosotros ustedes le demos un aplauso a esta gente por su paciencia. Muchísimas gracias. Y un aplauso especial para nuestro amigo Leoco que se está durmiendo, pero aún así está aquí. Muchas gracias por venir. Y ahora sí, ¿alguien dijo premios? A ver, ahí les va. Señores. Sí pusieron atención. A ver. Tenemos muchas cosas que regalar a las personas que no estuvieron al frente. Les vamos a decir ahorita. ¿La mochila? No. Tenemos. A ver, Beto, por favor, ayúdenme. Carmix, Beto, ¿me pueden? Ah, Carmix también trae cosas. Entonces, a ver, Beto, Carmix, por favor, ayúdenme. Tenemos aquí póster de Bane. Y la única razón por la que lo estoy regalando es porque no es el de Superman. Digo, el de Superman. El de Batman. ¿De Batman? ¿Aquí? Yo. Por favor, no, espérate, no. Quiero que le exhiban para que se les rompa el corazón. Exhíbela así. Cuando yo llegué a la Comic Con, me dieron esto. Yo no sabía que había diferentes modelos con diferentes fotos y con diferentes diseños. Y miren lo que me tocó. Dale la vuelta. La escogió a propósito. Tenían el de Batman de Dark Knight Rises. Y me tocó esta. Yo llegué total y completamente desmañanado. Mi vuelo lo tomé a las 6 de la madrugada. Llegué ahí a la 1 de la tarde de allá, o sea, a las 3 de la tarde. Y me fui directo a la convención. Y estoy ahí y me dijeron, ¿quieres una bolsa? Y le digo, sí, es bolsa, bolsa. Y cuando empiezo a ver todos los demás, así, yo, ¿qué me tocó a mí? Dios mío, es un hecho. Bueno, tenemos eso. ¿Eso está en el micrófono? A ver. Les comenté para que vean que es totalmente real mi gafete de la convención. Obviamente yo sé que no les interesa mi gafete, pero tal vez les quiera el cordoncillo, ¿no? Tal vez interesante, ¿no? Cordón. A ver, esto lo recibí directamente de las manos de nuestro buen amigo Mark Wade. The Thrill Bent Nerd Flu Prevention Kit. Hablando de que el Hombre Araña siempre le daba el catarro. Eso es para prevenir el catarro, pero para nerds, ¿no? Entonces eso me lo da directamente de las manos. Bueno, básicamente contiene jarabe para la tos, desinfectante, gel para las manos, paletas para la tos y un paquete de Kleenex. A ver, aquí tenemos algo que se llama outdoor.com. ¿Alguien lo quiere? Si no, lo tira. A ver, ¿quién lo quiere? Esto. A ver, perfecto. Esto, no sé si a alguien le interese, pero yo creo que es importante más para que sepa que estuve ahí. es el mapa de San Diego. Sí, Rola se lo oye para atrás. Es el mapa de San Diego. Y aparece ahí el nombre de todos los hoteles que son partes de la, son parte de la convención, para que la próxima vez, porque todos vamos a ir para el próximo año, ¿no? Vamos al próximo año, ¿no? Es finísimo. A ver, aquí tengo dos pines de Ultimate Spider-Man. Uno es de Iron Fist y otro es de Power Man. Entonces, ¿lo vamos a poner por aquí? No. El del Hombre Araña ya se lo llevó Beto. No. ¿Tú crees que Beto se iba a esperar? En uno de los momentos Beto se iba a esperar. Y y acá tengo la guía de eventos de la Comic Con. ¿Sí la quieren? Pero también la quiere Lyoko. Y Lyoko ha estado grabando. Ha estado grabando. Lyoko. ¿Sí? Es para ti. Señores, lo siento mucho. Y documentación de estas pláticas es gracias a Lyoko. Gracias. Y es lo mínimo que puedo hacer, porque el joven me encargó una cantidad de cosas y no le puedo tener nada. Y lo peor de todo es que no es para que veas, ni le he devuelto su dinero. Y no se lo devuelve. No, ¿cómo quieres? Pero eso sí les puedo regalar el Hero Complex. ¿Sí? Yo. ¿Quién lo quiere? Nada más aclaramos, si te ganas eso, ya no participas por nada de lo demás. Entonces piénsalo. Y esto es muy, muy especial. Es mi invitación. Mi invitación. A ver, ¿puedes sostener este reto? Mi invitación. Ya me llevé los boletos. Pero aquí está la invitación, si la quieren, obviamente, pues se la pueden ganar. Porque yo siempre digo, y mira, no es para que veas como yo sí tengo corazón, la razón por la que pude tener todo esto, es gracias a ustedes. Porque la razón por la que yo pude conseguir un pase a la Comic Con, ya después de que se habían vendido todos, era porque fui como profesional y utilicé los videos de Lyoko para que me dieran pase de profesional. Porque si les mando el audio, pues no me van a creer. Pero si les mando un video que estoy junto a Herb Trimpey, Jay Paquet y Humberto Ramos, créeme, pues por eso me aceptaron. Entonces, pues creo que se lo merece. ¿Alguien quiere una aventura sin mascaradas número 12? Pues alguien se va a tener que quedar. Ahí les va. El coloreado es muy bonito, lo hacen nuestro amigo Guaco. Ah, oye, ¿sabes qué se te va a pedir? Joven, guardia. El joven se acaba de ganar una aventura sin mascaradas. Fue regalo. Si, no sé si quiere nomás como que checarlo, que no se le está robando. Porque, en serio, ¿quién se lo quiere robar? Pobre es todo tuyo. Gracias. ¿Y es tu amigo? No, claro que es mi amigo. Pero a mi amigo le tengo que decir las verdades. Y también, curiosamente... Yo traigo para regalar que me lo acaban de dar en el evento de prensa de Televisa. ¿Sí? Tiene la esquina recortada, que significa que es okay. De regalo. Es de regalo, ok. Lyoko nos va a regalar un cómic que creo que mucha gente quiere. Un aplauso para Lyoko, porque no tiene por qué hacerlo. Gracias. Y Carmix también nos tiene cosas, a ver. Carmix, adelante. ¿El qué? El iPad. ¿Cómo es de Spider-Man? Es un free comic book day de Spider-Man. Okay. Este es un número de Avengers de Televisa. Lo regalo porque lo compré repetido por mí. Y estos dos. ¿Sí? Debo decirles, señores, que para que no los agarre el guardia y los catee y los lleve aquí a la puerta ahí, donde sea, ¿cómo se llama? No, los torturen, hay que de alguna manera marcar los cómics. Los que tienen bolsa, podemos marcar la bolsa. Pero los que están así, pues no sé, marcaremos aquí un poquito por acá o algo así. El código de barras para que no suceda nada. Nos van a dar un último plumón para hacerlo. Eso ya no es cuestión mía, es cuestión que nos pidió Juan. Una cosilla ya y nada más para que tengan. Ok. ¿Qué quieren primero? ¿Comic-Con? ¿Póster? ¿Bolsa? ¿Cómic? ¿Qué quieren ganar? ¿La Comic-Con? ¿Vamos por la bolsa primero? ¿Va por la bolsa? Ok, ¿alguien quiere la bolsa? ¡No! ¿En serio? ¿Con Supernatural? No, pues va a ser por pregunta, pues no sé. Okay. A ver. Una de las de trivia que no quemaste de Spider-Man. Ok. El nombre del ladrón que asesinó al tío Ben. Te pasas. No solo apareció en varias historias, su hija fue personaje secundario durante 7 u 8 números en los 80. Bueno. ¿No? ¿Nadie? Nadie. A ver, Carmix. Otra sobre Spider-Man, ¿no? Entonces yo modelo. Es la cosa más incómoda andar por la gubitona así, porque cada vez que tienes algo acá y cada vez que te mueves lo pateas, ¿no? A ver. ¿Qué sería? No fácil. No lo griten. Levanten la mano y ya, porque si no lo grita, pues ya. A ver. Okay. ¿Cómo se llama la hija de Peter Parker? Ahí. El de la barba, lo vino. Va, exacto. Un aplauso. Que venga por ella, porque si no, no va a llegar. Ya los vi, ya los vi. Lo segundo mejor a estar en la Comic Con, obviamente, es la bolsa. Todo. ¡Ve la fuerza! Y esa es la razón por la que yo jamás estuve en los equipos deportivos. Ok. Pero bueno, señores, igual, mejor que estar en la Comic Con es el gafete de la Comic Con. ¿Alguien lo quiere? ¿O no? Sí, wow. mira eso. Si quieren, o pueden tachar el nombre aquí con blanco y poner su nombre acá abajito, no pasa nada. A ver, ¿qué pregunta, señores? Algo de... A ver, una fase que haremos muchas veces. Levante la mano. Los seis siniestros originales. Aquí el joven, a ver. ¿Es Doctor Octopus? ¿Craven? ¡Ah, tú me lo preguntas a mí! ¿Electro? ¿Electro? Ok, tres. ¿El No te doy eso. Faltan dos, ¿no? Otra. No. ¡Uy, no puede ser! ¿El cuervo? ¿El cuervo? No, ya, no. Ya fue. No. Es Juan de Calvena. No, espérate. Si enfrente de la gente niegas a Calvena. Te lo llevas, así nomás. ¡Niégalo! ¡Niégalo! ¿Qué? ¿Lo niegas? ¿Lo niegas? ¿Qué niegas? Llámale la basura humana a Carmena. ¡Eso, sí! ¡Dáselo! ¡Un aplauso al joven por negar a Carmena! ¡Un cafete con el nombre de Joy! ¡Gracias! Yo sabía que eventualmente ibas a estar. Ya, señores. Hero Complex de la convención. Creo que fue un complemento. Creo que lo único padre es, obviamente, acá tiene la portada de Arrow, ¿no? ¿Alguien lo quiere? Si son. No, nadie. Ah, pues ahí atrás lo quieren, no pasa nada. Adelante. A ver, ¿los pines? ¿Sí? ¿Los pines? A ver. ¿Uno y uno o combinados? Uno y uno, a ver. La identidad secreta. De Iron Fist, ahí atrás lo vi. ¿Quién? Danny Rand, muy bien, un aplauso. Por favor. Gracias. Y el pin de el personaje favorito de Ryan Michael Bendis, Power Man. ¿Qué? No somos tan barcos. No, es que lo quiere más gente, solo lo quieres tú. ¿Sí? Nadie lo quieres. Son más racistas que yo, esos hombres. Lioco, por favor, ahí atrás. Gracias. Ay, perdón, lo siento. ¿Algo más? El kit. Esto es obviamente de Mark Waid. Es una pregunta de Mark Waid, ¿sería chida? ¿Sí? ¿Alguien lo quiere? ¿Sí? A ver, aquí adelante lo quieren, aquí atrás también lo quieren. ¿Tú ya ganaste algo o no? ¿No? Ok, entonces, ok, bien. ¿Algo de Mark Waid? ¿Qué hacía Mark Waid trabajando en un editorial de cómics antes de empezar a escribir? ¿Cuál era su trabajo? ¿El tintado? No. Bueno, algo más fácil. Era editor, señores, ya relájense. Y era el responsable de llevar la continuidad en DC Comics. Era básicamente la biblioteca ambulante enciclopédica de lo que era DC. Uno de sus primeros trabajos fue en DC. ¿Con qué personaje? ¿Perdón? ¿Nadie sabe con qué? ¿Quién? Un personaje. Un personaje que marcó. Que él marcó. Lo dejó increíble. No. No. Antes. Antes de ir, pues ahí atrás. Flash. A ver, por favor, ¿podrías mandarle esto? Atrás. Muy bien, un aplauso. Muy bien. O sea, que íbamos a hacer toda la liga. O sea, Green Lantern, Wonder Woman. 8 años escribiendo a Flash y convirtiendo en los mejores personajes del medio. Y no saben escribir Flash. Señores, ya les dije, terminando esta plática, nos vamos a ir a comer y de ahí. Nos vamos a ir a ver The Dark Knight Rises. A las 9:20, si quieren, pues. Apúntense. A ver. ¿Qué? ¿De Batman? ¿Qué? Sí, vamos, esto lo dejo al final. ¿Es la invitación al final? Sí, es lo último. Ok. Los cómics, ¿no? A ver, el cómic acá de Lioco. ¿Tienes alguna pregunta en particular? ¿No? ¿Quién es el cómic? Ya ganó el cómic. A ver, es muy simple. Tenemos aquí a Siniestro. ¿Estamos de acuerdo? Siniestro. ¿De qué planeta viene? Efectivamente. Bueno, es corrugar, pero te lo voy a dejar pasar. Toma, todo tuyo. Un aplauso para el joven. ¿Este quién es? Avengers. Avengers. ¿Tienes alguna pregunta? A ver, ¿cómo se llama el nombre de superhéroe de la esposa de Luke Cage? El nombre de superhéroe. Alias. No. El nombre de superhéroe. César, un aplauso para Wolverine. Muy bien, muchachos. Bueno, es un free comic book de Spider-Man. A ver, una pregunta de Spider-Man. Tenemos aquí el buitre. Ah, muy fácil. La identidad secreta de el buitre. Adrian Thunes. Un poquito más rápido, compañero, un poquito más rápido. Y bueno, antes de regalar estos dos, nada más les quiero contar porque los regalo. Al día siguiente de que se salieron a la venta, alguien puso en el foro presente de Comic Azul que ya lo estaban dando en puestos del centro como a 60 pesos. Sí. O a 70 pesos. Y dije, ¿cómo? No, sí, en uno que se llama, bueno, no voy a decir los nombres, pero son tienditas, son pequeños locales. Y me consta, yo los vi, también en el Comic Rock Show lo estaban dando carísimo. Y ya es mi forma de decirles, no estoy de acuerdo. O sea, son cómics que deben ser para todos y especular y comprar un montón de cómics nada más para que se hagan caros, la verdad se me hace la cosa más horrenda. Y por eso yo compré dos, uno para mí y uno para mí y uno para regalarlos. Es por eso. Un aplauso. Una pregunta sobre Batman, Josh, por favor. Una pregunta sobre Batman. No. ¿En qué acaba Dark Knight? A ver, una pregunta sobre Batman. A ver, interesante acerca de los años de Batman. Claro que sí. ¿Cuál es el título de su primera historia en Detective Comics número 27? ¿No es el caso del guante negro? ¡No! ¿No? ¿Estás? ¿Perdón? Yo sé, pero lo puedo regalar. El caso del sindicato químico. Ah, me parece muy bonito, muy bonito. ¿A quién se lo quieres regalar? ¿A quién se lo quieres dar? ¿De dónde se lo quieres dar al cuate ahí que por poco se infarta cuando no dijo Adrian Toomes? ¿El de la gorra? Pues, es tuyo, es todo tuyo. Porque este joven por un se desmaya ahorita que no dijo Adrian Toomes. Se lo volaste, cañón. A ver, De la Justice League. Ok, vamos a ver. Algo interesante. Algo gracioso. Ok. Estamos en un curso. La primera vez que viene el team up de Justice League y Justice Society, ¿ok? ¿Cómo supuestamente aparecen en la portada los dos equipos? Nomás descríbame la portada. Es como una especie de decisión, como si me dijiste algo así, porque está en una nube, en una bolita mágica. Exacto, o sea, que sí, efectivamente, latinar. No puede ser nadie latino. Una de las portadas más famosas del mundo. Un aplauso. Crisis on Two Earths, ¿no? Se llama algo así, ¿no? Crisis on Earth. Pero sí, imagínate, esa portada todo el mundo la conoce, pero bueno, yo ya terminamos con los cómics. Pregunta sobre las películas. Ok, les voy a dar, obviamente le vuelvo a dar la invitación a todos ustedes. Yo sé que cada vez que hacemos esto, la esposa de Bionic Master, Xochitl, se refiere a, ya viene Joey a traer su basura, a regalárnosla. Afortunadamente ustedes siempre aceptan todos mis regalos como lo que son, no son basura, son cosas que yo tengo que me gustaría. Que si no lo voy a usar, no lo voy a tener, nomás, si voy a tener esto en un cajón, ¿para qué lo tengo yo? Mejor se los doy a ustedes, que no pudieron vivir la experiencia de esa manera, enriquecerse. Y de esa manera me gustaría pedirles a todos ustedes, así como lo ha hecho Carmix varias veces, de traer, si no tienen, como lo acaba de hacer Leo Cobrita, si tienen cosas que no les están sirviendo, que no las quieren, y las quieren regalar acá, me parece magnífico. Desafortunadamente, una de las personas que nos ayudaba con eso era el Chicken Master, que venía a traer sus cosas aquí a regalar. ¿Qué pasó? ¿Qué te puedo decir? Entonces, pero bueno, ¿qué quieren que le regale primero? ¿El póster? Invitación. ¿Perdón? Ah. A ver, algo, ¿qué quieren que regale primero? ¿Póster? ¿Invitación? ¿Póster? ¿Póster? Mira, sobre la película vamos a ver si es muy sabroso. El primer actor que interpretó a Batman. Michael Keaton. No, él se refería al primero. No, este fue el primero, al de los cereales. Es lo que iba a hacer, pero Beto se me adelantó. Nada más fue para que viera que no estaba tan preparado como okay. Usted esto, ¿no? Voy a hacer la pregunta. Van a levantar la mano. No. Era Colin Wilson. En los seriales, hay dos seriales, uno en 1943 y uno en 1945. En 1943 es Colin Wilson, Batman. ¿Ves? Wow. Y dicen que yo hago preguntas difíciles. Muy simple, muy fácil. Levanten la mano y vemos quién lo levanta primero, ¿ok? La isla donde nace Bane. Peña Dura. No, dije no, la isla donde nace Bane. A ver. Santa Prisca. Santa Prisca. ¡Un aplauso! Hay que escuchar mejor esas preguntas. Hay que escuchar las preguntas. A ver, aquí tenemos la invitación. Ya para darle cierre a esto. Mira eso. Ok. Relájense y levanten la mano. Relájense y levanten la mano. Además ya no hay invitaciones, ¿eh? Ya cuando se invitan a una premier les mandan un pase electrónico o una confirmación de correo. Esto ya no, no me la quedo, ¿no? Ah, no, no, no. Todos sabemos que en los cómics había una sustancia que hacía superpoderosa Bane. Venom. Obviamente es Venom. No somos tan barcos. ¿En qué serie fue publicada el arco de Venom? ¿En qué serie fue publicada el arco de Venom? No se vale gritarlo. Legends of the Dark Knight. Un aplauso. Señores, muchísimas gracias por su paciencia. 3 horas aquí. Espero que no me mate Juan y David Noriega. Espero que me permitan seguir viniendo aquí. Espero verlos el próximo mes. No sabemos cuál va a ser el tema, pero lo diremos eventualmente, tanto en el foro de Comic Castle como en el blog del programa. Muchísimas gracias a todos. Un aplauso para todos ustedes.